En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje si eres de Porque Tú Vuelves. Además, puedes alcanzar un ahorro de hasta 45 céntimos por litro acumulando más ventajas del programa. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves. Solo en Cepsa. En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje si eres de Porque Tú Vuelves. Además, puedes alcanzar un ahorro de hasta 45 céntimos por litro acumulando más ventajas del programa. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves. Solo en Cepsa. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales en Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, Mónica Martínez, Orlando Rivera, María Juliana Correa y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Son tantos los arepazos que he preparado de la reina. Uf. Que tengo que salir de ellos. Y eso implica un sacrificio, es como en un matadero, ir liquidando al ganado. No. Pero con cevicia no. Vacas y toros. Exacto. Donde los toros son Mónica y Orlando, y donde las vacas son Nicolás y María Juliana. Bueno. ¡Gays! Bueno, tranquílese. Ok. Tranquílese. Bueno, ¿cómo van? ¿Qué más, Jaime? ¿Todo bien? Tarde. Todo bien. ¿Qué más de cosas? No, ayer no te castigué sino con un negativo. Ay, me fue bien. No, pero es que yo pienso que abogamos para que no se hiciera. Ay, yo no te creo, Nicolás. Debes oír el programa. No, permiso, pues hoy en día hay que hacerlo en menos. Pero hoy voy a tener un arepazo muy bueno porque es que es un error de un periódico. Y me parece increíble. Un gazapo. No, eso no es un gazapo, es una mala interpretación de una noticia. Okay. Un gazapo creo que es cuando uno dice una palabra mal, Nicolás. Sí, pero pasa mucho en prensa, que sí. se le denominan gazapos. Uh-huh. Claro, pero lo que quiero decir no es que uno dice mal una palabra, sino el contexto es el que puede ser un gazapo. Desde que sea en prensa, va a ser gazapo. Entonces. O sea, en esa clase te sacaste 10, María Juliana. Por supuesto. Te fue súper. Clase de periodismo. Escrito. ¿Cómo va la vaina, hermano? Bien, todo muy bien. ¿Usted? Un día muy lindo hoy en Bogotá, Jaime. Espectacular. Sol, ¿cómo lo ves? ¿Y por qué me lo cuentan si yo estoy ahí? Sí, ¿qué no, es lo que me tienen? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? No, porque o sea, lo estamos ¿por referenciando para los oyentes de Cali vaina? Y Medellín. Ah, tienes razón. Como nos hemos quejado tanto de la lluvia. Pero hoy tenemos que agradecer por el sol. Porque tú puedes decir un día muy lindo a los de Cali y Medellín y se ponen bravos. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿y por qué amargar a los de Cali y Medellín? ¿Cómo ellos deben tener un clima mejor? Cali y Medellín. Pues que nos hace que no 40 reporten. Años la hija de Grace Kelly la mató. Ah, sí. Sacó un cuchillo y le cortó la carótida. No, hombre, qué cuchillo. Pues será que no sabía manejar y la mamá le soltó el carro y dijo, mami, yo quiero, y la mató. No, exacto, ese fue el príncipe problema. Nunca se pudo recuperar de esa vaina, ¿no? No, jamás. No, muy trágico. Nadie, esa familia, nadie se pudo recuperar después de la muerte de Grace Kelly. Viendo la pompa fúnebre de la reina, me pareció muy chévere que han negreado a Harry. Lo pusieron de oscurito y todos con un poco de medallería muy brava. Ah, sí, sí, sí. Y ese man no le pusieron ni la... ni la cruz que ponen en el día de las cenizas, el miércoles de cenizas. Pero seguirá siendo el hijo del rey y el hermano del príncipe, o sea, a mí no me importaría. No es un argumento para la humillación que le dieron hoy. Bueno. Pero claro que es cierto. Bueno, no sé si han visto las imágenes del hall del Westminster, donde toda la gente va a dar vueltas y vueltas como yo-yo, sí, bonito. Estoy romántico, sigo con mi reina. Estás muy a tono con la cortinita. Uy, sí, esa cortina está. ¿Cuál es? No sé. Eso es que una guitarra. ¿Guitarra? Sí. No, eso es una vaina lobísima española. Es que Orlando no tiene criterio. No, debería haber una cosa mucho más elegante. No, está linda. Es una guitarra linda de cualquier tipo por ahí que lo encontraron en Málaga en una esquina tocando. No, es una está romántica como tú. Yo no necesito guitarra, el romanticismo es mío solo. Pero déjela la guitarra. Bueno, tema del día, Nicolás. Lindo. Una frase que te identifique y que te gustaría que pusieran en tu lápida. Le dije a Orlando, y lo va a leer, porque Orlando se hace el loco, pero cuando me mandó el tema le dije, te lo apruebo, pero, y les voy a leer lo que le escribí. Ese tema de la lápida, pero es refreído en aceite purísimo. No, hombre, eso es ¿cómo todo así? Uy, hermano, lo ha hecho 4 veces. No. Pero bueno, son diferentes épocas, pero no nos da la talla. No, pero Orlando, es que ya, o sea, es que me creen, bueno, bienvenidos los inteligentes, así no sean cultos. Una vez soñé que era un dibujo animado. Nota, Nico, yo le pondría 0-0. No, bueno, es 0-1. Huir del peligro no es cobardía. Juan Rafa. Vamos a ponerle 5-4. Yo, como soy amargado, negativo y no me importa agradar a nadie, que me pongan por fin. Bueno, o sea, como ya el final, 5-4. Aunque viví para que mi presencia se notara, también para que mi ausencia se sintiera. Vamos a ponerle un 0-1. Es muy elaborado. ¿Quién pone eso en una lápida? No, le toca a usted que toca ir con libro. 300 metros de tierra para que le quepa uno esa frase. Buenas, buenas. Hoy vengo piconzón, bonito, joven, millonario. Postdata. Enterrado a los 80 años en el apogeo y bien vaciado. Muy largo. No, pero de eso toca meterle. Nota, Nico, yo no me meto. Vamos a poner el 0-1. Al que lea esto, le jalo las patas. ¿Sí? Ese es un dichito. Bueno, pero bueno, está bien. Vamos a ponerle 0-1. Practica la coherencia entre lo que piensas, dices y haces. ¿Sí? Eso me gusta. Nico, nota. Vamos a ponerle 0-1. ¡Qué pésimos están, Ola! No, pero espere que estamos arrancando fresco. Un amigo y yo apostemos quién aguantaba más debajo del agua, gané. Imagínese que uno escribe en una lápida, es que manda la lápida. Un amigo y yo apostemos, o sea, ¿ahí cómo vamos? No, pues ya les toca pedir garantía para la inscripción de la lápida. Sí. ¿Cuánto le pone? Vamos a poner 0-1. Exacto, que, o sea, uno no puede. Y mandó la lápida. O sea, el man se tiró como toda la tarde escribiendo la vaina, hombre. Y le quedó mal. ¿Un amigo y yo apostemos? Pues no sé. De pronto es que yo no hablo el idioma bien. Bueno, sigo aquí con la muerte de Elizabeth. El presidente ya llamó Biden a King Charles III. Y no sé, no sabemos de qué hablamos, pero estaba muy amenos ambos. Parece que se quedó primero dormido el príncipe, el rey Carlos, que Joe. Bueno, no me extraña. O sea, no tenían No, yo sé, pero es una manera decente de referirse al rey. Claro, digo, pero o sea, no, yo no voy a negar las dificultades. Es lo único que nunca voy a negar. Sí. Y pues el término de holgazanería, pero no. Se le debe llamar ¿qué? Con su nombre. Eso es todo lo que digo. No es más. No, pero ¿cuál es su nombre? Pero eso no es que quería aclarar que no se le puede. El nombre debe ser el que quieran. Carlos, Carlitos. Ese otro no. Carlos III, sí. El rey, no sé, el heredero, lo que quieran. Pero eso no le quita sus problemas de dificultad de encontrarse con el trabajo. Eso no lo voy a... No lo voy a resolver hoy y no les puedo quitar esa parte porque sería negar la esencia de este programa. Mm. Y es que pues no vamos a aceptar ese tipo de poco trabajo. Muchas gracias. Bueno, bueno. Bueno, ¿qué más, María Juliana? ¿Cómo estás, Jaime? Pues la verdad un poco disgustado por algo que me pasó. ¿Y lo pero quieres que no contar? Tiene que ver con usted. ¿Pero cómo? Ni riesgos. No, pero me pasó algo que no debería pasar en la vida, pero... No, y además es un tema material, ¿me entiendes? Ajá. Me dañaron algo. Ah. Opina. Eso da mucha rabia. Uy, y ese sería un tema bueno del día, Nicolás. ¿Qué te han dañado? ¿Qué es ¿un lo daño? Que te han dañado que más... rabia te dio, sí. ¿Qué hiciste? Uy, sí. ¿Qué es lo que más te han dañado tuyo o tuyo? ¿Y qué es lo que más rabia te dio, que más te molestó? Sí, ¿qué más rabia te dio, que más pira te dio? ¿Y qué hiciste? ¿Y fue Cocosete? No, si fuera Cocosete, o sea, le digo que lo vuelva a dañar tres veces. No, verdad, pero sería Cocosete un tema... te ha hecho daños. Pues sí, pero me gusta que los haga porque es que él es lindo. Pero una persona linda, consciente, no puede hacer daños. Tema del día. Una para frase... mañana, sí. Ah, perdón. No, es... ¿Qué te han dañado y qué te ha dolido en el alma? Sí. ¿Y qué hiciste? Ok, perfecto. Sería el tema del día. Y a todo el mundo le ha pasado. ¿Qué tal que usted le han dañado unas mancornas, Nico, que heredó de su padre... Y que imagínese, nunca se puso. Exacto, y las dañaron. Es que sí, uno daña sus cosas. Y las dañaron. Cosas. Ah, no, pues. Yo no voy eso, a contar mi tema hoy, pero estoy. Si uno las daña, uno pues. Yo en eso sí soy también exacto. Si uno, para eso son las cosas de uno. ¿Para qué uno las dañe? Claro. Que alguien llegue y se las dañe. No, ay, no. Qué rabia. Sí. Bueno, pero también hay gente que daña sin intención. O sea, por ejemplo, no sé. Es que, perdón, es que tú puedes. Qué pena, pero me desconecté. Es que tú puedes coger tus cosas con un revólver y liquidarlas, pero son tus son cosas. Mis cosas. No, yo lo sé, pero digo, es como, no sé, a veces uno por torpeza y no se da cuenta, como que, no, voy a poner un ejemplo, un florero. Sí. Estás en el comedor y entonces tú, se tumbas el florero adorado de tu mamá y es como, lo siento, lo hice sin culpa, como que me paré y no controlé mi movimiento. O sea, hay gente que es indolo, ¿no? Es como que no lo hace. No, generalmente sí. Hay gente, en cambio, que es pata brava, que todo lo que coge lo daña. No, es verdad, como, es verdad. Pero ahí sí tengo que enseñarte una cosa ya, señor, de mayor. A ver. Alguna vez a los 45 años, yo hice una comida maravillosa en mi casa y saqué las mejores copas que tenía. Y empecé a decirle a todo el mundo, pilas, pilas, pilas. Y una de las personas me dijo, pero Jaime, ¿para qué las sacas? Claro, ¿no? Claro. Las vainas de vidrio, guarde esa vaina y no joda más. Y ese día aprendí que, pues, hermano, si usted saca material de guerra, arriesguese. Pues hay que destruirlo. Uh-huh. Pero es cuando a ti te dañan algo que no... O sea, se llaman en tenis, uh-huh, unforced error. Exactamente. Es un error que no toca. No forzado. Hacer. Ya entiendo. Ok. ¿Ahora sí me entiendes? Sí, sí. Tienes razón en tu tema, pero si uno saca la vajilla más fina del mundo... No, claro, mejor pues no. Es que tú no puedes empezar pilas, pilas. Yo hoy, uh-huh, estuve en la casa de mi cuñada... Y me dijo que quiere, le dije un whiskycito. ¿Dónde están las copas que me gustan? Y me las escondió. Le dije, ¿pero qué es lo que te pasa? Unas copitas que ni siquiera son de cristal. No, es que mi hermano me rompió una. Le dije, bueno, pero ese es tu hermano. Sácala, claro, que sí, yo me comprometo a que no se dañe. Sí. Y en ese tema sí soy muy pilo. Me dijo, no me la vas a dañar. La agarré, me tomé un poquitico de whisky temprano, muy temprano, y le dije, te entrego tu copa perfecta. Y se la di en la mano. Pero si tú te comprometes a no romperla, pues tienes que reponerla. Creo yo, ¿no? Sí, por supuesto. Pero ese no es un unforced, un error no forzado. Un error no forzado. Pero ese es un tema importante. Una cosa que a usted le guste y le pasan la plancha y se llevan un pedazo. Pues y ni siquiera, exacto. O que te la laven no, mal. No, es que no hay una dolo. No hay dolo, nunca hay dolo. Y lo más chistoso es que le dicen a uno, pues tome mi casa, pero usted qué va a coger sin casa de nadie. Si yo quería era eso. O yo te lo repongo y es carísimo y uno dice como no. Óigame, pues es que en la declaración de renta usted se equivocó y hace 7 años no la presenta. Son cosas que yo sé. Sí, claro. Ay, me agarre mi casa y mi familia. Le dije, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Pero para qué? No sea tan ridículo. No me sirve. Sí, exacto, no. Pero es tema de mañana, ¿no? Es bueno, ¿no? Está sí, bueno. Es el buen tema. Está bueno, sí, claro. Y nos ha pasado. A mí me ha pasado. Sí. En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje si eres de Porque Tú Vuelves. Además, puedes alcanzar un ahorro de hasta 45 céntimos por litro acumulando más ventajas del programa. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves. Solo en Cepsa. En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje si eres de Porque Tú Vuelves. Además, puedes alcanzar un ahorro de hasta 45 céntimos por litro acumulando más ventajas del programa. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves. Solo en Cepsa. Claro, pasar hoy. Digamos con los animalitos, no sé si pues lo vamos a incluir. No, porque... pero es que lo de semanitos sí, pues es que envenené, o sea, se murió, es que ahorqué a su gato. Pues. Sí, es que lo dejé sin comer. No, al revés. Que hayan hecho los animales. Exacto, no, como es que ahorqué. No, los animalitos no yo tienen. Nunca lo es que los animales, claro, es que los animales uno como. O sea, es que los animales no los pueden meter los en puede uno juzgar. ¿Quién, exacto, no. ¿Quién juzga a la niña Cocosete? Claro, o sea, un perro que se come un libro, uno como hace. Uy, pero no, una señora inteligente posible. Que llega y viene a hacer unas cosas a su casa y se tira una vena que usted adora en su vida. Eso es otro cuento. Exacto. ¿Y con qué responde? ¿No? Aquí está mi casa, mis hijos. No me sirve. Aquí le entrego mi puesto, aquí le entrego mi cinturón. No me sirve. No me sirve. No hay forma, se perdió. No, es que me acabo de acordar de tus vainas y a mí me acuerdo que me decían. Mi casa es la suya, se la entrego. Y uno, ¿yo por qué le voy a quitar la casa? No sea tan ridículo. Exacto, sí. Y esa es la disculpa de la gente que le embarra, ¿no? No me pague nunca más, pero con eso no me vas a resolver el problema. Exacto, no me vas a reponer lo que te tiraste. Ay, no, Dios, me acordé, pero es un tema maravilloso. Cuéntalo, pero... No, mañana. No, mañana. Pero el tema de hoy está bueno, sí, está bueno. Sí, sí está bueno. ¿Cómo bueno, es? Claro. Una frase que te identifique y que te gustaría que pusieran en tu lápida. No, yo voy a dejar a los oyentes porque si yo no sé qué frase me identifica. Pero que pongan una frase, es que han puesto... ¿cómo se llama eso? Parábolas. Sí, han puesto una pues, frase, brother. Una lápida gigante. A mí se me hacía analogías, que algo así me iba a suceder. ¿Esa es mi frase? ¿No es tu frase? Ok. Está buenísima, 5-8. No, perdón, Nico, de final. Sí, vamos a poner 5-8. Era mi papá. Sí. ¿Y dice mi eso? Papá era... No. Claro que no. Pero toda la vida dijo que iba a poner. A mí se me hacía que algo así me iba a suceder. Ay, don divino. Ok, está buena. Daddy. Bueno, comencemos con música, si les parece. Justin Timberlake y Jay-Z. Y el tema Suit and Tie. La fiesta del Toro de la Vega en Tordesillas. No la conoce. Tordesillas. ¿Sí? Tordesillas. No, Tordesillas es con S. ¿Es con S? Pensé que era con C. Sí. No. Tordesillas. Corrijan a Nico por irrespetuoso con el director. A mí no me importa. Realmente es Tordesillas. No Tordesillas, sino Tordesillas. Pero es que quiero contarle la historia que me parece. A ver. el colmo. Parece que como yo estoy en modo Prime Video, me gustan las cosas pictóricas y peliculeras. Sí. Esta es una reunión que se ha hecho cientos de años en España, que se llama la Fiesta del Toro de la Vega en Tordesillas. ¿Y de qué se trata? Pero ahorita María Juliana me va a regañar. Y estos son historias tristes de los animales, pero yo considero que las tradiciones se deben sostener. Pero pues seguramente María Juliana me va a coger a pata, pero no me importa. Bueno. Esto se celebra hace muchos años, pero la gente dijo, no, un minutico. La gente no, los alcaldes y las autoridades y el medio ambiente y todo eso que le echan la culpa al hombre de sus... Y yo he pensado que al que le gustan los toros tiene que ir a toros y al que no vaya. Yo he pensado eso toda la vida. Mm. El que no va, pues no va. Y el que va, pues disfruta con el tema del toro. Exacto. Pero es que este es muy especial y le cambiaron las normas. Y bueno, la gente ya dijo, esta vaina no la volvemos a hacer nunca. Y es que tiran un toro enorme, un Miura de 600 kilos, y arrancan todas las personas a perseguirlo hasta que lo matan con lanzas. No, le meten 70 lanzas. Uh-huh. Pero es una tradición, María Juliana. Es una tradición horrible. Es que no es culpa mía, yo no soy de... Se le va a embejucar. Yo no soy el toro de la Vega. Pobrecito. De Tordesillas. Se le va a embejucar, ¿vio? Pero es que yo sé qué pasa, hermano, yo sé cómo es la mesa. Entonces, los tipos llevan esto haciendo los 100 años y se tiran un toro enorme y al final, cuando ya se cansa el toro, le tiran como 60 lanzas y lo matan. Los que lo persiguen. ¿Tú qué opinas, María Juliana? No, me parece aterrador. Bueno, pues hicieron esta vez la primera excepción y los tipos salieron con lanzas, pero de caucho. Es decir, que el toro no le pasó nada. Claro, exacto. Entonces, los que son fanáticos de esta fiesta, que lleva 100 años, pues expresaron sus condolencias con la forma en que se celebró la fiesta, porque al toro lo sacaron vivo y coleando y lo mataron en un matadero. Ah. Entonces, están sugiriendo pues que acaben esa vaina, porque o es como es, o que no sea. Claro, es como el famoso toreo en Portugal, ¿no? Que en donde no se mata al toro, por ejemplo. Sí, pero ese es un señor, pero es que esta era una tradición. Digo, que un toro iba matando gente por las calles, claro, embistiéndolos y todo, y al final pues entraban 60 lanzas y lo destrozaban en sus entrañas, sí, pero no, parece claro que no. No, ya dijeron no. Yo nunca he estado en la cosa, pero acuérdense, el gran toro de Tordesillas. No, pues debe ser... Pero yo creo que el próximo año lo acaban porque la gente quedó un poco molesta porque pues es una tradición, pues no milenaria. ¿Y al toro qué le pusieron? ¿Cuernos de caucho? No, el toro iba matando gente por la avenida. Ah. Y rasgaba piel y rasgaba piernas. ¿Para qué lo molestan? Déjelo. Pero si es que es una tradición, María Juliana. Pero es que va matando gente, pues claro, si es que lo sacaron de su corralito y lo tiraron a la calle y lo torean, lo torearon, literalmente. Bueno, y va matando, aclaro que nunca ha matado a nadie en esas corridas. Solamente que al final, cuando el toro está muy cansado y ya está babeando, está jadeando, sí, y le meten 60 lanzas y lo matan. Ahora le metieron unas lanzas sin punta, entonces le dieron como golpes y el toro pues es muy fuerte. Claro. Y ya, todo el mundo dijo, bueno, listo, ya, ¿y ahora qué? No, al matadero. Y lo quebraron el matadero. ¿Qué estilo de celebración es ese? Claro, ya no es como, ya no hacen esas el toro de Tordesillas como antes. María Juliana, tu última opinión. No, estoy atónita. Pero porque sí, porque hubo un cambio para mejorar. Pero no, ¿no pues, crees? No deberían hacer nada ya, pues sí. Dejen el toro quieto y ya. Sí, exacto. Pero es como igual darle... lo estresan, igual eso, así no, pues... 130 claro, años, María Juliana. Pero es como darle una solfa, ¿me entiendes? ¿A qué? Solfa, una calvacera. Así como en el colegio. El torito no sabe que es una solfa. Sí, es que. Pues que aprenda. No es ningún torito, pesa 650 kilos. Bueno, sí, exacto. O sea, pero es que ellos solo con mirarte te mata. No tiene la culpa de ser grande y fuerte. Uy, tan lindo el torito. Una solfita y tin, tin, tin. Calvazo, panelazo. No sé. Yo lo que tengo que decir es que el mundo está cambiando. No es culpa del hombre. Y yo insisto. Pero bueno. ¿No? Pues hombre, nada que hacer, ¿no? O sea, y no me hacen la nota ecológica. Por favor, y hay que conseguir un testimonio a Claudia Mamón para llevarle la contraria en todo lo que se pueda. Entrevistarla sobre las bolsas de papel, de plástico. Si quiere yo les hago la vuelta para hacer una buena sección. Es una charla a dos en la que la ignorancia falla. Bueno, Nico, mi nota. No, hombre, 5-8. Pero ¿cómo toma el cambio de tradición? A mí me parece un error fundamental. ¿Pero por qué van a negar las tradiciones? Alguien tenía que decirlo. Pero yo sé que me van a odiar, pero ¿por qué cambiar unas tradiciones de 100, 200 años? Sí. ¿Por qué? Sí, ¿por qué cambiar el entierro de la reina? Hoy se echó una caminata ahí, una vaina ahí, todo el mundo caminando y todo el mundo ahí. ¿Por qué cambian eso si eso viene desde el rey Eduardo VII? En el año 1102, ¿por qué lo van a cambiar? No, y también lo que usted decía, el toro se ha portado mal con la gente, ¿no? No les hizo nada. El toro creo que lo tienen con gafas oscuras. Exacto. Bueno, no digo más. Hombre. ¿Por qué se ríe, hermano? No. Traen vídeo. Bueno, pues imagínense, fui recibido a las patadas por la beldad. Sí. María Juliana Correa, pero pues me tengo que defender, hermano. Es que no, pero es que yo no me inventé la tradición. Uy, casi me matas. Se fue como el toro de Tordesillas. Lo trataron como si fuera el toro de Tordesillas. Pero acuérdense de sus imágenes y en su léxico, el toro de Tordesillas. Claro. Usted fue el toro de Tordesillas. Y lo mataron y le sirvieron la carne un poco de gente en ese pueblo. Es que de verdad. No me diga, hombre. No, es que lo degollan y lo ponen en matadero y ya. Claro, exacto, un frigorífico. Es mejor que muera con lucha. 60 lanzas contra su fuerza. Bueno, Barry Manilow, su versión del 2004 en mix de Copacabana, un clásico. En los originales, El Mundo al Instante. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Caminar hasta 10.000 pasos al día, pero no más. Lo digo porque sé que ustedes caminan mucho. Mm-hmm. Pero es que sí, como así no te rías. En el labio. Pero si caminamos. Sí. Pero puedo comenzar, es que ustedes me tiran muy duro. Sé que el tema del toro fue muy serio y Orlando está un poco caliente. Muy delicado. Y me dijo, Jaime, yo quisiera renunciar. Le dije, fresco. No, tranquilo. No, pero es que yo no soy el de la tradición. Tranquilo. Caminar hasta... Yo nunca he ido a eso. Es lo que me gusta encender. Caminar hasta 10.000 pasos al día, pero no más. Se asocia a una fuerte reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares y cánceres. Según una investigación basada en datos de 80.000 personas del Reino Unido a lo largo de 7 años. Mm. 5.000 pasos yo calculo, porque yo camino todos los días desde hace 30 años y no camino así todo perspicaz, sino en una máquina caminadora, lo cual tengo una discusión, que eso es una estupidez, pero por lo menos hago eso. Y lo hago aceptablemente bien, pero esto se refiere a caminar plano. Yo camino con inclinación y mi deporte ese es en la vida y lo he hecho toda la vida y bueno, no importa, no me siento nada, pero sí he hecho un buen cardio en mi vida desde hace 30 años. Pero lo que se sugiere ahí, yo estoy calculando que 10.000 pasos deben ser más o menos 4 o 5 kilómetros. Eso le iba a decir, claro. Porque es que un paso no es, no, un paso no es un metro. Entonces yo calculo que un paso son 2 metros, más o menos. Haciéndolo así simple me da como 4 o 5 kilómetros. ¿Un paso 2 metros? No, un paso es 50 centímetros, sí, normal. Sí, correcto. O sea, es que usted no se lanza ahí como una no, loca. Por eso, ahí. Sí, como Caterina. Digo, Barwe, exacto, no. Al revés. Entonces, sí. Si un paso, si dos pasos es un metro, será como 4 o 5 kilómetros. Que eso es una cifra importante. Sí, 5 kilómetros de caminata. Yo hago desde hace 30 años 4 kilómetros, 4 veces al día. 4 veces. No, al día estaría muerto. Estaría en un hospital, mejor dicho. Pero no, sí. No, 4 veces. No, perdón. 5 veces a la semana. Ah. Entonces, pero pues, más o menos está más o menos bien. Sí. Entonces, vuelvo y repito. Es que como hablan tanto, no puede hablar uno. Sigo. Pero es que hablé mucho yo también, no, intervení, es que yo mucho mi nota. Aclarar. Es que yo le metí croche a mi nota. Sí, es que yo debía seguir derecho. Caminar hasta 10.000 pasos al día, pero no más, se asocia a reducir enfermedades del corazón y cáncer, según una investigación de 80.000 en el Reino Unido. Por cada 2.000 pasos al día, el riesgo de morir por una enfermedad cardiovascular en los años siguientes se reduce un 10% y el de morir de cáncer un 11%, pero no se ha registrado un beneficio adicional por caminar más de 10.000 pasos. Okay. En la investigación han participado voluntarios que tienen una media edad de 61 años. ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Ah! Al iniciarse el estudio, un 55% de las personas fueron mujeres. Mire. Se ha observado la reducción del riesgo de tanto personas que suelen caminar a paso rápido como en personas que caminan más despacio. Lo que tiene de ventaja, y me gustaría aportar algo acá, es que cuando uno camina así todo tranquilito. Sí, la cadencia al caminar más lenta. Eso no es bueno. Lo que hay que hacer es un paso rápido. Tal vez la máquina caminadora le ayuda a uno porque no es la vida real del asfalto, pero sí lo hace caminar más rápido. Sí. Lo único importante es caminar, pero pues la verdad, caminar tiene sus consecuencias porque eso tiene, trotar es más difícil, pero eso siempre tiene un golpe para las rodillas. Sí, sí, se siempre mucho. En Cepsa estamos contigo, por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje si eres de Porque Tú Vuelves. Además, puedes alcanzar un ahorro de hasta 45 céntimos por litro acumulando más ventajas del programa. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves, solo en Cepsa. En Cepsa estamos contigo, por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje si eres de Porque Tú Vuelves. Además, puedes alcanzar un ahorro de hasta 45 céntimos por litro acumulando más ventajas del programa. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves, solo en Cepsa. La presión. Claro, sí. Uno tiene que estar pendiente. A mí no me ha pasado nunca nada. Pero en cualquier momento, si te empieza a molestar eso, tienes que parar de caminar. ¿Y te toca qué? Que es un poco delicado. Y pues con los precios de todo, hacerte socio de un club para ir a nadar. Cosa que si me toca hacer en la vida, prefiero ir a Suiza y hacer lo que hizo Jean-Luc Godard, el director francés. Tranquilo, que no. Que se mató antes. Sí, le tengo que hacer un homenaje. Quiero hacer un homenaje. Tranquilo. Porque le conocí yo era un cineasta brutal. Entonces, pues, mientras más puedas caminar está bien. La gente critica, pero ¿por qué no mira estos árboles y todo? No, caminar es una delicia. Lo que pasa es que cuando uno camina en los árboles, no camina, se pone a pendijear. Claro. En caminar hay que tener un paso rápido. Un ritmo. Y sólido. No importa cuánto avances, pero si empiezas y si paras y miras al horizonte y pasas la calle, no, eso toca en un parque donde primero se pueda caminar, ¿no? Que no se le partan las patas. Sí. Lo que quería decir es que caminando siempre hay también un impacto en las rodillas. Jamás como trotar. No, sobre todo porque es que la caminada en caminadora tiene, lo que usted dice, una velocidad definida y eso hace que haya y el esfuerzo sea distinto. Claro. A cuando usted va caminando por la calle contemplando la vida. Es otra historia. Claro, y es lo que le dicen a uno. ¿Y usted dónde caminó? No, en la máquina. Eso es mucho imbécil. ¿Usted no ha visto el mundo? ¿Usted no ha visto los árboles? No, tranquilo. Sí. Yo soy un imbécil y yo camino ahí porque eso le da un ritmo, da una cadencia, da unos moves, da una cosa que sirve. Pero ustedes la pueden poner como les dé la gana. Yo camino a 5 kilómetros por hora, voy a echar una hora y se echa 5 kilómetros y valen. Yo a subirle la intensidad y a la inclinación el 12 o el 15% cada tanto tiempo, y eso es mucho más duro, pero todas esas vainas dan impactos en las rodillas. Pero les recuerdo, muchachos y muchachas, caminar 10.000 pasos te baja el infarto, pero voy a criticar el estudio porque he visto mucha gente que empieza a salirle espuma por la boca. Uy. No se toman un solo trago. Son perfectos, tienen grasa en 14, suben a patios, son musculosos y un día se caen de la bicicleta y se mueren, les da un infarto. Claro, eso sí pasa. Eso es muy complicado saber quién se muere de un infarto. Sí, esa es una ruleta. La persona más propicia en estas inclusiones soy yo, porque soy una persona que no me hago exámenes, hago la caminada, pero me cuido mucho en la comida, pero eso no es ninguna garantía. La gente se muere así tenga el colesterol en 40. Pues exacto. Jaime, eso pasó hace 2 semanas. ¿Qué? En la Maratón Medellín. Ay, oye, sí, ¿qué fue? Sí, cuéntanos. Un man de 35 años. No, un man, ese no es un idioma. Pero te sonó muy bien, pero... No, un muchacho. Sonó sabroso, pero... Un hombre de 30. No, me gustó un man. Me gustó un man. A mí también me gusta. Devolvamos el tape y arrancas otra vez la nota. No, es que la palabra man te sonó. De un nivel de delicia. Suena rico. Y de como exaltación de tus sentidos. Okay. Dale. ¿Qué tal como le dice Nico? Exaltación de los sentidos. Hace 2 semanas en la Maratón Medellín, un man de 35 años, pero se murió. Le dio un infarto llegando a la meta. Estaba corriendo 21 kilómetros. No, entonces uno dice, bueno, debe ser que no es entrenado y se puso a dárselas de... Pero no. Me encontré con una amiga en la unidad de mi mamá y resulta que venía de visitar a la familia del que se murió. Sí. Lo conocía como la familia, y me dijo, no, él iba a hacer carreras a Cali, o sea, claro, maratonista. Tenía todo el entrenamiento. Claro, que corre normalmente, que sí, se ejercita, que su práctica es 35 esa. Años, joven. Muy joven. Claro. A 2 kilómetros de la bebé. Meta le dio un infarto y chao. Y acuérdate siempre. Poquito de espumita por la boca. No. Me toca. No, tranquilo. Paso. Y a mi hermano, a mi amigo Gabo. Sí. Una vez iban pa patios y le tocó un muchacho igual de joven y todo. Y de pronto lo encontró en el piso como a 50 metros de patios. Ay, no. Él, tengo que decir que echaba un poco de espumilla por la boca. Sí. Y el tipo se encargó. Gavito, usted lo conoce, sí, claro. Ese man es santo. Ídolo. Lo agarró con otros tipos, se lo llevaron al country. La mujer alcanzó a llegar allá. Le dijo, no, el tipo ya está estabilizado. Media hora se murió. No me diga. Oh. ¿Infarto? Claro, muy terrible. Eso me indica que la vida hay que disfrutarla sin minuto duda. A minuto. Sí, eso. Eso es lo que hay que hacer. Y el final de la nota es. No camine nada. No, sí. ¿Y para qué camine? No, pues es mejor un corazón fuerte que uno no tan fuerte. Por supuesto, eso sí es verdad. Y el ejercicio lo fortalece. No, caminar eso sí, es rico. Con moderación, poco a poco. Con una buena canción o buenas canciones, una buena playlist, está chévere, estaría muy chévere. Bueno, eso es lo que quisiera como aportar. Estamos en... El mundo al instante. Sí. El mundo al instante. No, yo creo que ya no fuimos largos, ¿no? Sí, la verdad sí. Pero fue muy comentado, muy bueno. Estoy muy bueno hoy, estoy inteligente. Bueno, tranquilo. Bueno, muchachos, pues, ¿qué pasó ahí, hermano? No, es que él estaba comentando a María Juliana una cosita. ¿Pero lo podemos comentar al aire? Sí, claro. De la novela, es que estamos hablando de Pepe Sánchez. Entonces nos acordamos de que Pepe Sánchez, creo que su último trabajo, porque María Juliana me estaba diciendo, oye, ¿tú te acuerdas cuál sería el último trabajo de Pepe Sánchez? Y entonces yo le dije, ¿sabes qué? Yo creo que fue él Pura dirigió Sangre. Él dirigió Secretos del Paraíso. ¡Ay, hermano, oiga! ¡Sí, señor! Me da pena con usted, con Natalia Durán. Oiga, pero él fue él fue el director, pero parece que se quedaba dormido en las grabaciones. No, pues lo hubiera hecho. Pero es sí, que tiene ya derecho. Era justo, también. Yo también lo hubiera hecho. Pepito fue el director de la del Pepe, Secretos del Paraíso. Natalia Durán, Juan Pablo Espinosa. Claro. No, hombre, eso fue un fracaso tenebroso de Vista Producciones. Bueno, pero esas déjelo. Cosas pasan. Pero es que yo tengo que aceptar mis derrotas, claro. No, era buenísima. Fue la versión nueva de La Maldición del Paraíso con Catherine Sáenz Herrera, sí, me acuerdo. Con María Elena Derín y demás. Sí, me acuerdo. Con el muchacho este. ¿Será con quién, hola? Que se casó con la chica caleña, una modelo muy atractiva. ¿Cuál, hombre? Que se volvió caleña? Cantante de Marcelo Cézanne. No, ese Marcelo también estuvo en la, eso, en la serie, sí, correcto. No, ¿cómo se llama el man? ¿Cómo se llama el man? ¿Cuál? El Arboleda, el esposo. ¿Adriana? Ay, Alejandro Martínez, hombre. Él era el protagonista, era Alejandro. Ay, hombre, era otro man que se llamaba Noguera. Felipe Noguera, hombre. Felipe Noguera. ¿Cómo? Revivamos nuestra historia. No, ningún Juan hombre. Pablo Noguera. No, yo dije Felipe. Felipe Noguera. Felipe Corrijan Noguera. A Orlando. Me da pena. Es que se meten. ¿A Orlando? Felipe Noguera. Claro, no, Marcelo Noguera, no era esa novela. No, Marcelo no. Que Felipe Noguera era el que hizo del Gato Aguirre en De Pies a Cabeza. Correcto. Ah, sí, señor. Era Felipe, que era el buen hijo. Exacto. Y este Alejandro era el malo. Y se disputaron a el amor María Elena Derín, que la trajimos de Torino, Italia. Era una modelo divina que hizo las cuñas del Coffee Delight de Colombina. Sí, claro. Ya quisiera usted ver esa belleza medieval. ¿Qué pasa, hermano? La escribió Mónica Agudelo. Mónica y, Agudelo. No, y fue exitosa. Después hicimos la versión, pero tal vez la estrenaron mal. Y era con Juan Pablo Espinosa. Sí. Con, ese era, Juan Pablo era el malo, el bueno. ¿Quién era el bueno de esa vaina? ¿Cuál era? No me acuerdo. Y la chica era Natalia Durán. No sería, ¿cómo se llamaba este? Preciosa. ¿Y por qué no fue tan bueno el remake? Porque lo pusieron mal. Es que yo creo que cuando uno programa mal es muy difícil. No, ese era, estaba una mala hora, ¿sí? No, es que lo pusieron después de comenzar otra serie. Mm. Yo no voy a hablar mal de mis colegas y todo, pero es que a veces cuando uno estrena mal, se jode. Es que uno tiene que estrenar al tiempo que el otro. Claro. Pero no, eso es igual. Eso es respirar por la herida. ¿Ah? Bueno, tranquilo, hombre. No, yo estoy tranquilo, pero respiro por la herida. ¿Cómo se llama el otro man de esa novela? Juan Pablo Espinosa era el malo y el bueno. Es que Juan Pablo le quita a la mujer al bueno. Ajá. Yo le he visto en La Maldición del Paraíso, que es una maldición que pasó por ahí en la costa. Es buena. Bueno, pero yo ahorita recordarles una vaina es qué tal que la repitan. Buenísimo, mijo. Si no es que no la han repetido. A la pregunta, Nicolás. Una frase que te identifique y que te gustaría que pusieran en tu lápida. Que en Algotas dice, lo que no ha de comerse los humanos, que se lo coman los gusanos. Bueno, vamos a poner 01. Sí, muy largo. Comió poquito, pero comió bien. Eso me gusta. Eso está bueno. Sí, está bueno. Poquito, pero la carta. Exacto. Después de que uno se muere, todos los ridículos homenajes que te hagan solo tienen valor para los desocupados que están vivos. Mira el caso de la reina. Qué cantidad de lambones y holgazanes y no hizo haciendo nada ya. De eso sí estamos de acuerdo. Vecino. Mucho lambón. Un saludo. Me gustaría que mi epitafio dijera, primero muerto antes que perder la vida. Uy, no, brother, ¿qué pasó ahí? No, tranquilo, 01. Viuda mía, yo aquí tieso y majo, tú ahí demacrada y triste, y entre los dos un mármol que tapa lo que hiciste. No. Caminar, la clave del éxito de James Rodríguez. Tenemos un ganador. Caminar, ¿cómo? La clave del éxito de James Rodríguez. Yo creo que no se puede superar. No, déjelo, hombre, tranquilo, hombre. 5-4. Les dije que estaba enfermo, Jaime, porque al Papa no le invitaron al sepelio de la Antigua. ¿Qué vas a saber, hombre? Sí, no, ni idea. Dólar, 4.389, bajó 24. Bueno, siquiera, está apenas. Mi frase sería, este cuerpito lo disfruto más de una. Me parece un monstruo, porque es ordinario, elegante, a su vez, y deja una realidad que puede ser falsa o mentiras. María Juliana, ¿tú puedes dar una nota? 01. ¿Pero por qué? No te gusta que hablen de sus cuerpos, ¿no? No. Mi lápida sería Anto A. No. Yo conocí a Nicolás Samper. No, hombre. Nota Nico y María Juliana muy atenta para levantar a Nico. Vamos a nota, ponerle 01. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Qué dijeron, pues? ¿Qué dijeron? Bueno, y la última es, la historia del toro es tan ridícula como los 130 años de tradición. Un pueblo que durante tantos años hace algo así es un lugar lleno de estúpidos. 01, no Tánico. Vamos a ponerle 01. ¿María Juliana? 01. Me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, pues muchachos, yo creo que me tocó correr el arepaso porque yo esos temas de la realeza no los puedo hacer así como en Bogotá. Mm. Y con esos niveles de sintonía tan impresionantes, es que resulta que nos oyen. ¿Tú sabías, María Juliana? Sí, claro, nos oyen mucho. Yo pensé que no nos oía nadie. No. Okay. ¿Qué? Tenemos una audiencia tremenda. Increíble. Y en Medellín bastante, ¿sabías? También en Medellín mucho, claro. No de tu target, como dice alguien. Sí. No es de tu grupo selectivo. Muchachos, vamos con el noticiero. FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Colombia y el mundo en 60 Segundos FM. Una buena tarde, soy Marcela Segura y estas son las noticias. Un juez le dictó medida de aseguramiento en Centro Carcelario de Reclusión Especial al coronel de la policía Benjamín Núñez por el asesinato de tres jóvenes en el corregimiento de Chocho, en Sucre. El presidente Gustavo Petro dijo que presentará un proyecto para que los jóvenes abandonen las bandas delincuenciales mediante incentivos económicos para entrar o estudiar o terminar sus estudios. El jefe de Estado indicó que serán más de 100.000 jóvenes los que serán arrebatados de las bandas delincuenciales. El abogado defensor de Aida Merlano Rebolledo, Miguel Ángel del Río, confirmó que iniciará el trámite en Caracas para la extradición a Colombia de la exparlamentaria condenada por delitos electorales en la Costa Caribe y quien se fugó de la justicia en octubre de 2019. Esta decisión se da tras la condena de su hija de 7 años y medio de prisión por su responsabilidad en esta fuga. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, R. Kelly, noticias, el tipo ya lo acusaron de abuso de niños, entonces le espera una vida muy complicada. Pues vi toda la pompa fúnebre de la reina desde que salió desde el Buckingham Palace y se fue hasta el Westminster Hall, donde gente hace cola para verla. Este es un arepaso muy divertido y el tema es que nos vamos a tomar un tiempo porque me van a desgraciar, me van a levantar. Y he decidido que me levanten y espero que haya algún alfil, algún súbdito, como decía, sois tu súbdito, me decía alguna persona, que es mentira, ¿no? Sí. Porque uno no tiene súbditos nunca en el trabajo. Soy tu alfil, falso. ¿Sí o no? Mentira. Y tiene que ver, pues, con el tema de la corona, pero lo haría sencillo porque, caramba, hay que meterle poquito de cráneo a la vaina. Entonces, la vaina va a ser muy delicada. Su opinión, Orlando, ¿usted está de acuerdo en racionar un poco o prefiere que cambiemos? No, así está bien. Porque es que Nicolás tiene una teoría muy delicada. Entonces, pues, quisiera que Nicolás la repitiera, a ver, y le vuelva a hacer la pregunta. Nicolás. A ver, ¿qué teoría tengo yo? Pues cuando uno raciocina, o sea, los que... No piensen, ¿no? Porque los que pensamos ya estamos completos. Ah, sí, las frases idiotas, sí. Sí, claro. Claro. Por eso, esto va a ser una, esto un se poco va a pudrir de insultos. Todo, dice usted. Claro, sí, usted llama mal. Me gusta. Arrancó mal esto. ¿Y ahorita? Bueno, suaves. Peligrosas donde se sale el carro. Entonces la pregunta es, voy a preguntarle a todos. Sí. Orlando, ¿te gustaría entrar a la gente que piensa? O sea, que raciocina. No, yo soy normal. No, yo prefiero seguir normal. O sea, ¿prefieres que cambie de arepaso? Normal, yo prefiero seguir normal. O sea, ¿prefieres que cambie de arepaso? Igual me le mido a lo que diga el director. Aquí estoy. No, yo soy su alfil, debe ser lambón, diga algo. No, no estoy diciendo eso. Yo soy su alfil. No estoy diciendo eso. Es lambón, diga, ¿qué quiere o no? Estoy diciendo que yo me le mido a lo que venga como venga. Y hay que morir con las botas puestas. Ay, ¿de verdad? Ay, ay, ay. De frente. Te le mides a lo que venga, estamos. Como venga. Ay, aquí ay. Estamos. Uy, uy, uy, uy. ¿Sí? Otra frase idiota, director. Otra frase idiota. Nicolás. Bueno, el payasito. Es que por eso. O sea, ¿usted cree que se van a caldear los ánimos? ¿Se siente? Bueno, ya veo que Orlando se va a calentar un poco. Se está. Se va, ya está. Pero también veo, que ¿qué? Nicolás se puede calentar un poco. No. Claro. Lo que pasa es que no veo, Orlando, cómo entra a ese mundo que estamos hablando. Ay, Dios, perdón. Pero no ofenda, señor. No. Lo que pasa es que me cuesta trabajo pensar. Pero de pronto. Perdónalo, sí. Señor, porque lo que dijo la otra vez, días pasados, y se le dijo esa frasecita y él mismo lo entendió. Sin embargo, sirve con la terquedad de seguir diciendo. Para nada. Pero deje. Exacto. Porque como decía mi abuela. La terquedad. Exacto. Samira ha escrito 5 tweets contra usted y no los he leído. Está bien, ¿verdad? ¿Qué fue lo que usted le hizo a Samira que está mareada? Sí, no, yo sé quién es, tranquila, que la tengo ubicada, pero no me importa. No, seguimos adelante con cosas interesantes, que, por ejemplo, el arepazo es interesantísimo. A ver, hagámosle director y ¿tú por qué? No, pero ¿y por qué vamos? Espérate, ¿y por qué? Deja chancletear al director, eso es al contrario. ¿Y por qué vamos a no oír el concepto de 2 personas, sí, más del arepazo? ¿Qué, claro, estilo de machismo es ese, hermano? Ah, verdad, ¿ah? Sí, señor, toda la razón. Oiga, pero Nico, toda. Es que qué pena. Verdad. Qué pena. Pido disculpas, claro, es que yo no me di cuenta. Hay un poquito de palabras en ese machismo. No sabía que le iban a tomarle el pulso a toda la mesa, eso sí no tenía por qué saberlo. Pero ¿por qué le va a tomar el pulso solo a usted? Pero totalmente, Nico, de acuerdo. O sea, nosotros somos, claro, chauvinistas. Como diría la señorita Laura, que hablen las reinas. Mire. Ahí están. ¿Cuál Laura? La señorita Laura. Laura Bozzo, ¿no? Laura Bozzo, sí. Ella está como en un... La mueca, ¿no? Que se le cayó un diente. Sí, se le cayeron un par de teclas del piano. Sí. Con la cuchola. Imagínese. Bueno, nunca la vida que se va a demorar este arepazo. Ella. O sea, imagínese este arepazo si empiezan anécdotas de otra gente. Bueno. Bueno, pero mira el pulso, me parece más que adecuado. Mónica, ¿tú, cuéntame, prefieres que cambie el arepazo de una cosa puntual o te le mides a una cosa en que tengas que hacer alguna análisis y algunos cálculos? No, yo puntual, a la yugular. Eso. No entendimos qué es, este u otro. Puntual, la primera opción. Es que esta es la primera opción, no he dado la segunda. Ah, pero me diste 2 opciones, como entre puntual u otra, o análisis. Opciones, exacto. ¿Análisis, ¿no?, o puntual? ¿Pero por qué les da miedo analizar un trízala? No nos da miedo, pero además ese no tiene que ver. El tema de analizar no tiene que ver. Es un gran error en términos de los nuevos movimientos YouTube. Metaverso y todo, pues uno te tiene que lanzar a todo. No, claro, pero eso no tiene que ver con la calificación, que a veces hay cosas que son como que no tienen una respuesta. No, la clasificación no tiene nada. En este caso, okay, no es, se mezcla. O más uno o uno menos. Ya. No hay más. Okay. Sí, no es como que. ¿Te acuerdas que lo dijiste? Pero la respuesta va a ser interpretada por el director. Tengo que analizar muy bien lo que contesta. No, entonces peor, porque nos va peor. Inclusive. Sí, o sea, si lo vas a analizar, tú peor. No, pero es que así, pues. Ah, Nico, no, pero yo estoy dando mi punto de vista. ¿Y tú, María Juliana, piensas lo mismo, de que yo te voy a joder por analizar tu respuesta? No, pienso que tú me vayas a joder por analizar la respuesta, pero... Listo. Pero... Entonces nos vamos con los 3 que nos vamos. Entonces, la respuesta va a ser... yo creo que va a ser hablada. Ah, ok. Pero sí hablada, no habrá ventaja para los que respondan después. Claro. Entonces, de pronto hacemos un mensaje de texto. Mejor. Sí, le diría. Sí. ¿Saben por qué? Porque... Hay que explicar. Es que me ha ocurrido que se copian eso. Ay, si tú eres el último, sí, o sea, ¿de qué hablas? Sí. ¿Te copias de nosotros que vamos ocurrido, de la izquierda? Me ha ocurrido. No hago nombres. No quiero hacer nombres. Sí, bebé, no. Pero me ha ocurrido. Bueno. Me ocurrió con Cartroller. Es que ustedes porque se sienten aludidas por todo. Me ocurrió con Cartroller. Ah, pero no hablemos del que no está. No, sí, hablemos de los que no están. No hablemos de los muertos. Eso es como hablar mal de los muertos. Es una vaina que tiene que hacer. No hablemos de los muertos. Carl siempre bombió a Nicolás en el arepazo, ¿no? Estamos claro, porque yo respondía de primero y el tin, ahí se la pillaba. Sobre todo, Carl, más inteligente que tu Nico. Eso lo sabes. Oiga esto. Tú me dijiste que yo, que mejor dicho, con Nico no me aliara porque primero, él me estaba que me sacaba. Entonces yo te hago caso. Exacto. Pero eso está, esa llama está viva. Uy, ¿qué? No, pero yo te hago caso. Estamos echándole leña a esa llama. Bueno, listo. ¿Echamos cháchara? Echemos cháchara, hombre. Echemos cháchara. ¿Ya qué? Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico, y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Mucha atención a todo el texto. Las más de 60.000 personas que, según se calcula, presenciaron el paso del coche fúnebre de la reina por la Milla Real de Edimburgo no son nada comparadas con las 450.000 personas o mucho más que se espera que hagan cola en Londres para presenciar sus respetos a la monarca en el Westminster Hall. A partir de mañana, a partir de hoy, ya están haciendo cola y que podrían estar mucho tiempo. Pero según las autoridades, el número total de personas que estarán en la capital británica en los próximos días, pues es enorme. La ciudad está paralizada, está detenida. Según este periódico, que es el Daily Mail, dicen que las personas podrían hacer colas de 8 kilómetros y esperar 20 minutos para ver el ataúd de la reina. ¿Cuál es el error de esta información? No, escriban. Yo poner ahorita audios, no. Escriban frescos. Vamos con un minuto, mi querido Cristian. Escriban cuál es el error que di de esta información. Yo me senté a calcular la vaina y dije, pues hay un error. Es divertido, además. Dejé la tos. No, ¿está enfermo? Tranquilo. Dele, John. Déjelos. Cristian, déjelos. Yo ya estoy listo. También. Pues, pero mándenlo escrito. Escríbanlo frescos. Pero el que más preciso esté, podría tener un punto. Y el que esté frito, pues. Pero no va a poner menos dos si contestan. Yo les aviso. Siga, brother. Yo les aviso cuando. Cuando queden 20 segundos para que no escriban más tarde. Pero quiero que lo escriban muy concreto. ¿Ya todos contestaron? Sí, todos. Bueno, vamos a leer. No, pero ya eso, ¿para qué? Entre más precisos. José Fernando. ¿Quién es José Fernando? Es un vendedor, pero déjenlo. José Fernando Quiguán me escribe. ¿Qué le dijo? Abrazo, esto fue el 29 de julio, pero es que me toca recordar vainas. Estás muy actualizado con tus chats. ¿Qué efeméride? Santiago le pegó el delay. Pero violento delay. Efeméride con toda. Sí, el problema es que yo quería más de ustedes. Orlando, no es posible que duren 20 minutos viendo a la reina. Es que yo no estoy diciendo que es que van a ver a la reina 20 minutos. Voy a leer otra vez la escritura. No es posible que duren 20 minutos viendo a la reina. Esa no fue la pregunta. A la reina la pueden ver exactamente 7 segundos. Las cuentas no cuadrarían con el número de personas que se calcula visitarán, además serían más de 30 kilómetros. Orlando, estás muy mal de respuesta, estás en la B. Nota, Nico. 5-9. Que si haces filas de 8 kilómetros, no puedes esperar 20 minutos, por supuesto, son horas. Que si haces filas de 20... En Cepsa estamos contigo, por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje si eres de Porque Tú Vuelves. Además, puedes alcanzar un ahorro de hasta 45 céntimos por litro acumulando más ventajas del programa. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves, solo en Cepsa. En Cepsa estamos contigo, por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje si eres de Porque Tú Vuelves. Además, puedes alcanzar un ahorro de hasta 45 céntimos por litro acumulando más ventajas del programa. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves, solo en Cepsa. 20 minutos, no puedes esperar. No. Son horas. Que si haces fila de 8 kilómetros, no puedes esperar 20 minutos. Por supuesto, son horas, mínimo 2 días. Sí, ahí te fuiste también para la B. Ibas muy bien, pero ¿por qué? ¿Dos días? Pues imagínate unas filas de 8 kilómetros. Hay señoras que han durado hasta días enteros haciendo fila para ver a la reina. O sea, 8 ¿Estás kilómetros. En la B? No. Bueno. Estás en la B. Pero... María Juliana. Que 8 kilómetros no se recorren en 20 minutos. No era lo que me caminando. Gustaba, pero estupendo, estupendo. Y es que no es caminando, es a medio paso. A medio caminar, claro. Sí. Estupenda tu respuesta. Uy. Y Nicolás contesta lo mismo. No creo que se hagan 8 kilómetros y la espera sea solo de 20 minutos. Pues está muy bien. Es que yo tuve la holgazanería de sentarme a hacer el ejercicio porque me dio risa, porque es un periódico serio que son los estúpidos. Es imposible que si tienes 8 kilómetros solo tengas que esperar 20 minutos. Claro. En ese orden de ideas me toca, no sé, es que no sé cuál es peor de las respuestas. Si la de Orlando, que es imposible ver a la reina 20 minutos. Esa, metámosle el menos uno de una. No, menos uno a usted y a Mónica para que no pelee tanto. Porque si es la verdad, ¿y por qué mi respuesta está mal? Porque dijiste que dura días, no dura días. 2 días, no. Pero yo esta mañana escuché una entrevista de señoras que han durado días haciendo fila. Yo ¿será que están haciendo la fila donde es? Bueno, no sé. Es verdad. Pero yo escuché, yo hoy escuché la entrevista. Para que Orlando no se sienta agredido, menos uno también para Mónica. Mire, esto es no. Yo, pero es más, yo lo pedí para mí solo. Yo, ese es, además, mire, y los medios cómo se confunden. Si ustedes visitan la página de BBC, que es otro periódico que son muy serios, otro medio muy serio. Sí. Ahí hablan de canal. 30, bueno, por eso dije medio. Perdón, qué pena, pero hice la corrección. Qué pena. Y hay audios. Dije medio, corregí. Es un medio. ¿Por qué peleas si ya tienes el medio? Lo que quiero decir es que si ustedes visitan ese medio también, que es muy serio, ellos están diciendo que son 30 kilómetros. Entonces, y aquí dicen que hay 8 kilómetros. Entonces uno no entiende quién está diciendo la verdad. No. Es que no han entendido muy bien cómo el informe eran 8 kilómetros. El error es que ellos dicen que son 8 kilómetros y que esperan 20 minutos. Y por supuesto, si la fila es tan larga, no pueden esperar 20. Son mucho tiempo. Pero no 2 días. Yo dije mínimo 2 días, pero por supuesto son horas. No 20 minutos. No, señora, me da pena. Ay, contigo, no, y lo voy a repetir. Injusto. Me lo voy a repetir. Bueno, lo voy a leer otra vez. Que si haces fila de 8 kilómetros no puedes esperar 20 minutos. Por supuesto, son horas. Mínimo 2 días. ¿Eso dice o no? Sí dice, porque esta mañana escuché. Imagínese usted 2 días haciendo fila. Desde el Reino Unido diciendo eso. Es falso. Yo dije como, ok, wow, días. No. Entonces, vamos a darle un punto a María Juliana Correa y un punto, porque María Juliana cuando pide un permiso llega recargada. Y un punto para Nicolás. Eso es así. Es porque me aireo, me aireo. Bueno, yo aireo, bueno, muy yo harto. Yo aire, llego feliz y llego con las filas puestas. Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Es que era muy simple. Bueno, ¿cómo queda el arepaso, María Juliana? Bueno, Orlando tiene menos 15 puntos. Mónica tiene menos 10, yo tengo menos 8 y Nicolás tiene menos 4. ¿Y yo porque tengo menos 10? Si me pusieron 1, baby, están menos 9 menos, y 1. Por eso, menos 10. Si tú, claro, si tú le sumas a menos 9, no, si no, 1. Está bien, es que estoy brava. Sí, se le... Pero cálmese, señor. Pero yo sabía. Pero es que tú estabas perfecta. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Pobre María Juliana. Tú estabas perfecta. Colombino y todo. Perdón, voy a hablar. Tú estabas perfecta hasta que sobregestionaste y pusiste mínimo 2 días. No tocaba poner eso. Era la misma respuesta de los demás, era correcta, pero pusiste mínimo 2 días y eso es supremamente difícil, una persona parada 2 días. Es imposible. Entonces, ¿yo qué hice? Ya di los puntos, ¿no? Sí. Yo me puse a calcular y si una persona espera 8 kilómetros, espera 8 kilómetros y demora 20 minutos, esa persona debería andar a 24 kilómetros por hora. Va corriendo. Por lo cual, corriendo esa duro persona sería récord mundial de la maratón. Sí, sería eso, el es todo lo que tengo. Sí. Me dio mucha risa el porque es un error tremendo. Pero si tú caminas despacio, pues sí, no, te puedes demorar 10 horas. Pero pues a la velocidad que proponen, no dos. Como son 7 segundos cada persona. No, pero es que la reina, eso va movidito. O sea, hay movimiento mueve constante. Es que, lo que Orlando, es que a mí me parece que la respuesta de Orlando es peor que la de Mónica. Por eso dije pero que en el nivel de la lucha y todo, pero las personas no pueden quedarse 20 minutos viendo el ataúd, no, porque sí, el último llega en diciembre. Ahí está, no, pero es que esa no era la pregunta. Es que Orlando la tomó mal. ¿Cuánto tiempo esperan? ¿Cuánto tiempo ven viendo a la reina? Voy a leer el de Orlando que me parece 20 minutos uno viendo a la reina, uno es que charla le arma. Pero eso dije que no, ya... es que de hecho me parece que es más grave el de Orlando, porque es que cuando uno la busca tanto... Pálida, tanto mi señora. No, por eso. Orlando, no es posible que duren 20 minutos viendo a la reina. Sobre todo porque... Que sí, es que nadie hacer dijo que eran 20 habla minutos viendo a la reina. Es igual a alguien tiene que jugar del otro lado, no puede. Es que yo ya dije que el único punto menos en negativo debería ser el mío, pero no sé, pero bueno. Y listo. Y yo interpreté ante mal, esa sí. Ante esa pobreteada... Se queda así. Ya volvemos. Muchas gracias. Se quedó así. Yo les hablamos de los corgis de la reina. ¿Hicimos un arepaso de esa vaina? No. No, no. No, lo íbamos a hacer, pero yo me lo tiré. Exacto, María Juliana ha hecho una respuesta que parece hacía parte de. Ah, te lo tiraste. Me lo tiraste. Claro, claro. Bueno, voy a hablar. Después cuento la historia porque es una nota divina. Pues de mascotas no es. ¿Mascotas tienen o no? Sí, sí tenemos. A ver, adelante con mascotas. Bueno, pues imagínense que ya existe el primer cine para perros y dan bocadillos y proyectan películas sobre animales. Entonces, imagínense ustedes que tienen mascotas, que pueden ir a un cine y que además puedan ir con su perrijo y que además le puedan comprar snacks para él y vean además una película protagonizada. Pues esto ya funciona. Donde por supuesto en estas funciones los perros son las estrellas y el costo para entrar con el perro al cine es de 5 libras, esto por supuesto en el Reino Unido es más o menos unos $7. Al finalizar la función los perritos pueden recorrer el recinto y acompañar a sus dueños a los restaurantes, bares y terrazas que están en las instalaciones de Duchy Street Warehouse, ahí es donde ya están los cines en Manchester, Inglaterra, para perros. Yo lo llevaría. ¿Te puedo complementar algo? Claro. Porque hay una temática, digamos, no sé si han visto que mucha gente dice, voy a dejarle un ratico al perro viendo televisión. Ajá. Y les prenden el televisor. Y se quedan. Exacto. Sí, sí, sí. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado cuáles son las temáticas que prefieren los perros viendo televisión? ¿Las tienen? ¿Los muñecos animados, tal vez? Las temáticas son claras. Dime. Miren, ellos... Se pueden sentir atraídos por la imagen o por el sonido, pero en cuanto a temáticas, les gusta uno mirar otros perros en pantalla. ¡Ay, no! Escuchar un ladrido, un gruñido o un sonido animal. Eso los hace, que la atención... Las que se identifiquen. Claro. Uh-huh. También oír a un perro gruñir o un perro molesto. Eso también les atrapa la atención. Bueno, también cuando hay comentarios positivos, curiosamente en un estudio ha demostrado que ante, por ejemplo, por eso ven muchos dibujos animados, porque cuando están en eso y hay comentarios positivos, los perros funcionan. Los juguetes que rechinan o silban, por eso también los dibujos animados terminan siendo atractivos, importantes. Esas son un poco las temáticas de los perros a la hora de poner atención cuando ven televisión. Y sabes que las salas de cine son pequeñas, pero además la iluminación es muy tenida en cuenta para que la sensibilidad visual de los perros no los sobreestimule y ellos estén cómodos, porque también cuando de pronto la pantalla es muy brillante, claro, es muy brillante. Ellos como que entonces están totalmente adaptados. Chéverísimo, me encantaría. Divino. Iría con whisky. Estamos volando musicalmente. Billie Eilish, I Didn't Change My Number. En los originales hablamos de lugares y momentos mágicos. Bueno, pues los momentos mágicos en este instante del mundo, no puede haber un momento más importante y con más magia que Londres. Londres se llenó de turistas, no hay ningún cuarto en ningún hotel. Las comitivas, porque por supuesto los presidentes no van solos. Una cosa es que los presidentes vayan solos a la misa, pero llevan unas comitivas impresionantes por las cuales tienen un apoyo y no hay un solo hotel, no hay ninguna habitación en Londres. El cúmulo de gente es impresionante y va a ser así hasta el próximo lunes. Se calcula que todos los presidentes, por lo cual también se decidió hacer el lunes el entierro de la hermosa reina Isabel, llegarán el domingo a colmar todas las calles de una ciudad muy destacada y sobre todo muy antigua, que es el origen de los Estados Unidos, que es Inglaterra. Es un momento muy especial y es un momento pues que hay que reconocer que no hay ninguna magia, así sea un momento muy triste, pero yo creería personalmente que excepto para su familia, es un momento de hacer vitrina, es un momento de mostrarse, porque no creo que la gente esté muy deteriorada por la muerte de Isabel, excepto el pueblo inglés, los que aman la monarquía, que es el 70% del pueblo, que eso podría cambiar, pero yo no veo cómo Joe Biden bota una lágrima. Y si la bota es que es un ídolo. No, y se ganó un premio de actuación. Un Oscar. Claro, es un Oscar de la academia. No sé si usted me quisiera complimentar, no, Nicolás. Me encantaría. Si no es el momento mágico en este momento, pero del mágico, mundo. Mágico absoluto. Londres sí, es el que el epicentro de las miradas y la imagen que usted pinta de Joe Biden, bueno, más magia no puede haber. Bueno. Tema del día, Nicolás. Una frase que te identifique y que te gustaría que pusieran en tu lápida. A la espera de... No, yo no voy a leer eso. Favor no venir en falda, cafeterra. No, de verdad. Pero está bueno. Samira dice, afortunadamente no me tocó la escasez del papel higiénico en la República Bolivariana de Colombia. Nota. No, 01. Romero Wilson, allá te espero. Ah, ese me gusta, 5-4. Mi lápida diría Rubén, gran persona, pésimo paracaidista. Nota. Vamos a ponerle 5-4. Mi frase sería, nací para ser lo que soy en la actualidad. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4, no me disgusta, está bueno. Lo único que saca un perro por ladrarle a un burro es una patada en la jeta. Nota, Nico. No, vamos a poner 0-1. Aquí yace, puntos suspensivos, ya se fue. Uy, el humor está de luto. De luto mal. Nota, Nico. Vamos a poner 0-1. Comí rico, nunca fui mantenido. Inspirado en la mustia Cárdenas. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Lo que no ha de comerse los humanos, que se lo coman los gusanos. Vamos a ponerle 01. Listo, eso es todo lo que tenemos que decir. Voy a poner un poquito de música. Voy a hablar con mi productor mientras pongo la música y después volvemos. Muy poca música hoy, en un día como hoy. No pasó nada en este momento. Anniversary, que es lo nuevo de Duran Duran. Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche. Una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. ¿Y qué me ibas a decir? No, pues que estaba contándote sobre el concierto de Axl Rose, bueno, de Guns N' Roses. Sí. Ellos estuvieron en Río. Rock en Río. En Rock en Río, sí. Fue exacto. El 8 de septiembre. Pues no estuvieron solos, estuvieron con Dua Lipa, que ya hace este domingo aquí en Colombia. Es rara esa mixtura. Sí, en pues, cuanto a programación de conciertos, ¿extraña la mixtura Dua Lipa Guns N' Roses? Bueno, también estuvo. Digo, abarcar más audiencia. Pero también estuvo Green Day. También estuvo Green Day. Más rara todavía. No, pero que Green Day es un poco más rock que Dua Lipa. Que alguna vez hubo un concierto hace muchos años que eran R.E.O. Speedwagon. Ajá, uy, que es una bandota. Nino Segarra. ¿Y qué era la otra? No me acuerdo si... Air Supply. Ok, what? O sea, las antípodas musicales las reunieron en un concierto. Pero yo creo que esa es la riqueza igual de los festivales. Sí, claro. A todos los gustos y por eso reúnen a tanta gente. Entonces estuvo Coldplay, como les conté, Green Day y Avril Lavigne. Y bueno, muchos otros artistas. Creo que Demi Lovato también estuvo ahí. Lo que les quería contar, pues es que ahorita las redes sociales están burlándose de la voz de Axl Rose porque lo están comparando con la voz de Mickey Mouse. Yo les había contado hace un tiempo que Axl estaba cantando raro, que tenía problemas, y entonces él, sabiendo que estaba pasando esto, puso un tweet diciendo: lo siento mucho, quiero disculparme por el clima, pero gracias a Dios no es COVID. Traté de mantener mi tos entre líneas. Los amo, gracias a los fanáticos y a Rock en Río por todo y por esta jodidamente multitud, por esta multitud tan grande, ¿no? Como perfecto. Dando. Y veo los comentarios de redes sociales, efectivamente, como que, claro, como las canciones de Guns N' Roses son tan agudas muchas, pues él lo que hace es irse a hablar un poco nasal y lo por eso lo están comparando con Mickey Mouse. Vamos a ver qué pasa en Colombia. Difícil. con sí, Guns N' Roses. Hay que verlos. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, un arepazo súper lindo, lo siento mucho. No va a generar ninguna polémica. El anterior sí fue muy incómodo. Muy polémico. Muy polémico. No, polémico no. Incómodo y de alguna manera... Pues me tocó castigar a más gente para que la persona que merecía realmente el castigo no se sintiera siempre como maltratada. ¿Sí o no, Nico? Pero claro, la otra respuesta era mala, pero la de esperar 20 minutos viendo a la reina en su cara, esa sí era la peor. Pero siempre el señor Orlando dice que es que yo le tiro muy duro, entonces pues... Ahí sacrifiqué un cuerpo por el otro. Nota, Nico. Bueno, tranquilo, hombre. 5-9. ¿Nota? ¿Cuánto? 5-9. ¿Qué tal es 6? No, 5-9. De pronto le quito esa vaina más adelante, pero es que me presionan de que yo soy un ampón con Orlando y no es cierto. Entonces, como dije, bueno, ya ponga el punto a mí. Yo ya estoy acostumbrado. Dije, no, venga y... Usted sabe que hay que sacrificar a los hijos y eso lo dice la Biblia, ¿no, Mónica? Sí, bueno, no me acuerdo exactamente, pero puede ser. Si quieres te cuento quién fue. Bueno, entonces. Ay, carajo, yo cogí la nota que era. Es que no, es que tengo tantas notas que me perdí, hola. Espera y miro de la reina. Es que tengo muchas notas. Se le refundió, es que yo tenía una nota. Ay, caramba, es que... Ay, cachaza, caramba. No, es que la verdad es que tengo tantas notas de la reina, hombre, que... Se le toca hacer dobles. No, es que pensé que tenía una, pero no es. Listo, aquí está. Ok. Después les leo. No puedo leer mucho. Después les leo. Pero es triste. Isabel II, antes de morirse, recibía de 7 secretarios privados algunos resúmenes de prensa del mundo. Pero solo leía un periódico que acompañó cada uno de sus desayunos desde la juventud hasta la muerte. ¿Cuál era ese periódico? ¿De qué se trataba? Música. Les di una pista, ¿no? Al final. Pues puse cualquier cosa. No, pues tampoco sé. Yo menos. No, es que vuelvo y les pregunto una cosa que ustedes, tal vez por su afán de ganar en la parte de la monarquía, que los veo muy débiles. No me oyeron. Solo leía un periódico todos los días completo desde que acompañó cada uno de sus desayunos, desde la juventud hasta la muerte. Mm. ¿Cuál era el periódico o de qué se trataba? Otra vez. Ah, ¿de qué se trataba? No, no, no, María Juliana, yo no tienes por qué preguntar lo que ya dije. De verdad, es que ya hice dos posibilidades. Cosa, pues. ¿Se quedaron quietos? No, yo sí cambié la respuesta. Quieta. No, yo cambié la respuesta. Yo, la también, quietos. Yo me jugué una apuesta rara. No, y ¿sabe qué? Lo voy a apoyar y no me importa. Así me linche Orlando en el programa y las demás. No, pero pues. No, pero pues línchenme. Pero no, bueno, ya estamos acostumbrados. Me jugué una apuesta rara. Tranqui. María Juliana, The Guardian. No, lo mandaban y lo leían, le mandaban un resumen de 2 líneas. La señora no da tanto trabajo para todos los desayunos hacer eso. Mónica Martínez, Daily Mail. No le interesaba. Ese parece un periódico, un pasquín. Pronto The Times se lo mandaban. Y Orlando de Huffington Post. No. Ni sé si existe ese periódico, está como mal. Sí, no, ese existe. Pero existe. No Huffington. Bueno, Huffington. Es que no. No soy inglés, pero es la idea, el Huffington Post. Eso sí está claro. Y claro, entonces, Huffington Post, pero no Huffington. Ese periódico sí existe hace muchos años. Bueno, pero no con N. Años. Huffington es sí existe, una marca. Sí existe. Perfecto. Entonces, para no ir más lejos, menos uno para María Juliana, para Mónica y para Orlando. Ganó. Ay, qué sapería. En los originales. ¿Sapería yo con quién? ¿Yo por qué le tengo que sapear a quién? No, yo sí estoy a Nico, mirándolo aquí a los ojos. ¿Sapeando a Nico? Eres un sapito. Sí, pensé. Mira que por ahí va la respuesta. ¿Sí? ¿De animales? Sí. Yo les dije que era... Por ahí va la respuesta. Era, ¿qué periódico es o de qué se trata? Y claro, siguen insistiendo. Ese lo dije, no. Claro, no, claro. Si ella era aficionada a los... Yo también pensé, pero bueno, me quedé quieto. Bueno... ustedes saben, cuando le preguntaron hace muchos años a la reina, despegamos, por favor. Ustedes saben que alguna vez le preguntaron a la reina algo de Ricardo III de Shakespeare. Uh-huh. Ella contestó una vaina. ¿Qué dijo? Y después dijo, a mí me hubiera gustado ser siempre qué. ¿Saben qué quería ser ella en la vida? ¿Veterinaria? No, por eso, es que por eso no tengo cómo luchar con este grupo. Yo quise ser un caballo, dijo ella. Claro, ella tenía un pony cuando era chiquita, ella jugaba con el pony que le había regalado su papá. Ella se murió y dejó 100 caballos de sangre, ¿no? No sabemos a quién se los van a dejar. 100 caballos de sangre. Mm. Su pasión más grande fueron los caballos. No sé si recuerdan el derby de Ascot, donde faltó solo una vez este año por estar enferma. ¡Ja! Entonces, en ese orden de ideas, yo propongo a la mesa, pero no los voy a obligar, porque el tipo por lo menos tuvo la idea, pero el periódico que se leyó todos los días de su vida se llamaba Racing Post, la Biblia de los deportes equinos. No me diga. Y que eso es un gran dato, muy buen dato. Es buenísimo, porque además le imagino echando desayuno y pisteándose esa revista. ¿Les puedo leer algo de ella sobre los caballos? Sí. Para que quedemos claros qué era ella en eso. En cuanto a libros, devoraba tratados sobre genética caballar, pedigrís de caballos campeones e historias de cuadras ilustres. Aparte de eso, alguna novela de caballos y una novela de amor leyó en su vida, nada más. Yo propongo un punto para Nicolás porque acertó por lo menos una vaina tan fácil que era decir que eran animales. Por supuesto, los corgis o los caballos. Yo no pero, creo que se lo merezca, porque entonces yo me merecía... No, un minutico. Voy a ponerlo a votación sin tanta opinión. ¿Sí o no, María Juliana? Porque yo de primera, me puedes preguntar de última. No, yo te quiero... No, porque uno tiene que confrontar... Pero es que me parece que sí estuvo cerca, o sea, sí estuvo cerca. Yo ¿sí o no? Sí, sí se lo merece. El mío sí. Orlando... No, porque el calvo dijo... No, hay que explicar nada, no. ¿María Juliana? Ya dijo. No, María Juliana dijo que sí. ¿Mónica? No. Listo, estamos empatados. ¿Estás segura? Bueno, voto yo, sí me lo merezco. Voy a volver a hacer la ronda y con un poquito menos de sevicia. Pero hagan lo que quieran. Yo sí. ¿María Juliana sí? Sí. ¿Alguien cambia de voto? No, ninguno cambia. No. Listo, lo tengo que definir más adelante, pero el punto de Nicolás queda en suspenso porque está entredicho. Veremos. Va para el TAS. No lo pongan. Ese punto va para el TAS. Lo voy a evaluar el TAS. Pero la verdad, ¿cómo les parece mis arepasos? Es que no me imagino a la señora leyendo ese periódico. Racing Post. Sí, qué belleza. Buenísimo el plan. Dejó 100 caballos que valen más o menos Vale toda la plata y un poquito más. Wow. Y la pregunta es, ¿a quién se los van a dar? Su pasión eran los caballos. Ustedes, y los gatitos, los perritos, era para jugar. Ella era enferma de los caballos. Ella dijo un día, yo quise nacer caballo. Punto con eso. Ahora es un animal muy lindo, creo. Yo nunca he tenido un caballo, ni sé cómo es un caballo, ni he montado un caballo, pero dicen los que saben de eso que es un espectáculo. No lo sé. Despegamos, nos vamos y ya volvemos. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Según una publicación ampliamente compartida en redes sociales, el nuevo gobierno acabaría con el ingreso solidario, creado durante la pandemia como auxilio para los hogares más pobres del país. ¿Esto es verdad? Esta noticia es falsa. Según el Departamento de Prosperidad Social, entidad que gestiona el ingreso solidario, el programa no ha sido suspendido, pues hasta el momento no ha recibido nuevos lineamientos por parte del gobierno nacional. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. Thank you. 60 Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. Como preocupante e inviable calificó Fasecolda el gremio asegurador la propuesta de algunos sectores y del mismo presidente Gustavo Petro de subsidiar el precio de la gasolina a las motocicletas a través del seguro obligatorio SOAT. El ministro de Defensa Iván Velásquez aseguró que por ahora el SMAT no se va a desmontar y que tras la quema de dos CAIs en Bogotá se modificarán los procedimientos de intervención de este escuadrón de la policía. Llega la segunda versión de terror al parque en Mundo Aventura. A partir del 23 de septiembre y hasta el 5 de noviembre, todos los viernes, sábados y domingos, los capitalinos y visitantes podrán vivir experiencias terroríficas y únicas, especializadas para todos aquellos que aman Halloween. Para los interesados en asistir a esta nueva temporada de terror, podrán comprar sus pasaportes a través de terroralparque.com o www.mundoaventura.com.co. En noticias internacionales, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Japón y el Reino Unido firmaron un memorando para suspender los pagos de la deuda a Ucrania hasta finales del año 2023, esto en un intento por ayudar económicamente al país devastado por la guerra con Rusia. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Un buen regalo. Bueno, un buen regalo es un testamento. Uy, sí, pues. Quedar incluido. Exacto, del que salgas beneficiado. Quedar incluido en un testamento es un buen regalo, ¿o no? Es un buen regalo. Bueno, pues, como hemos hablado tanto de la reina Isabel II, la especulación es que ella, a pocos meses de fallecer, dijo: venga, yo le echo un ojo al testamento y lo modifico. No. Le va a echar una mirada a eso. Dijo: no, esto vamos a dejarlo mejor. Acuérdense que habíamos hablado que tiene entre 450 y 500 millones de euros, puede ser más plata, pero lo que están diciendo es que dos días antes de morir, uh-huh, ella dijo: venga, tráigame aquí a alguien y miramos ese testamento. ¿Dos otra días? Vez. Dos días antes. Imagínate cómo tendrá de clara la cosa. Bueno, la repartición de joyas, ¿no? Que eso siempre cae todo el mundo. Ay, me hubiera encantado tenerla. 300 piezas tiene que coleccionó durante 70 años de reinado. 300 piezas de joyería. En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje si eres de Porque Tú Vuelves. Además, puedes alcanzar un ahorro de hasta 45 céntimos por litro acumulando más ventajas del programa. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves. Solo en Cepsa. En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje si eres de Porque Tú Vuelves. Además, puedes alcanzar un ahorro de hasta 45 céntimos por litro acumulando más ventajas del programa. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves. Solo en Cepsa. Cada una más valiosa que la anterior. Claro. Y entonces, de acuerdo a los cambios que ella hizo en el testamento, sacó a Meghan Markle. Ay, no. Y a su hija Lilibet. Y, ay, la mala. Y la mayoría de las joyas se las dejó a Kate Middleton y a la princesa Charlotte. Qué mala. Un buen regalo. Sí. No, ternas, me parece. Pero un buen regalo. Pero, pues no. Un buen regalo para Kate Middleton y Charlotte. Un testamento es un buen regalo si usted queda incluido en él. Eso sí es clarísimo. Qué video, no me digas. ¿Quién tiene un buen regalo? Pues yo tengo un buen regalo y es que hay una nueva aplicación que se llama Bitia que está fomentando el reciclaje en Colombia y me parece un gran regalo para el medio ambiente. Pues decidieron Tetra Pak, Vic y Postobón en conjunto hacer esta iniciativa y crearon una campaña de reciclaje masiva en Antioquia y Risaralda, pero esto es con el objetivo de recolectar 60 toneladas de residuos aprovechables multimaterial, porque de acuerdo con el DANE, durante el 2019 ha habido mucho más aprovechamiento, para no darles toda la lora de cifras, de residuos, y durante el 2020 esto incrementó, es decir, vamos subiendo en el tema de aprovechamiento de residuos. Entonces, Bitia, con B pequeña, cuenta con más de 4.500 hogares conectados y a través de la alianza pues esperan llegar a una comunidad de 10.000 hogares. ¿Y esto para qué? Pues para que puedan recuperar materiales post-consumo y también ayuden directamente a organizaciones gestoras de residuos de estas regiones a que puedan recolectar y reciclar mucho más fácil. Entonces, bueno, como aquí nos están escuchando de otras ciudades, pues estaría chévere que la descargara Bitia, y si usted está en pro del medio ambiente, que lo deberíamos estar todos, y le gusta reciclar, tiene las bolsas de colores y las canecas pues separadas, estaría chévere que pudiera tener esta contribución. Se llama Bitia, se lo repito. Vamos con música, Moni, ¿te parece? Sí, ¿qué tal si nos vamos con una canción de Nicola Conte? Pero no lo hace solo, la hace también con Gianluca Petrella y David Shorty. La canción se llama People Need People. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, yo quisiera hablar, porque me parece súper importante, de Jean-Luc Godard. Yo, cuando era un vago que no hacía nada sino depender de mi padre e ir a la universidad, me gastaba la plata yendo a cine, y eran los cines intelectuales en la 72 con Caracas. ¿Ah, sí? Era una cosa muy... Es que no había cine culto. ¿Por qué no había cine culto en Colombia? Es que Jean-Luc Godard, pues... ¿Tú has visto alguna película de este señor? Es muy complejo. Uh-huh. Este señor es el que se llama la Nueva Ola Francesa. Es una adoración. Es un tipo de la jartera de Jean-Paul Sartre. Uh-huh. Y fue un tipo súper importante en las decisiones del cine francés. Es un tipo que en un festival de Cannes presentó una película y antes de presentarla le clavaron una torta en la cara. Eso era un tipo muy odiado. Es tan imposible, se llama Nouvelle Vague, la nueva ola, que a los 91 años, sin tener ninguna enfermedad, decidió irse a Suiza a que lo mataran. Ah. Suicidio asistido. Ya eso habla muy bien de él, me parece. Nico, su opinión. Sí, pues es decir, ya uno asumiendo ese peso, que no es fácil, pues el tipo también tomó una decisión valiente. Bueno, dejo la reflexión de que fue un tipo infinitamente importante. Las películas de él eran insoportables, pero se inventó un estilo francés increíble del cine. Es un maestro, en paz descanse, se murió antier. El cineasta fue un símbolo del esplendor cultural de París del siglo XX y de su espíritu transgresor. Opinión de la mesa. Nico, no, sobre 5. Vamos a ponerle sí. un 0-1. Exacto. Es que hubiera puesto una centésima más un y 0-2, exacto. No, es que yo me mamé toda la obra de este man. Macron destaca el carácter iconoclasta del realizador y lamenta la pérdida de un tesoro nacional. Así lo creían. Los medios recuerdan que Godard cedió a los productores e incluyó un desnudo de Bardot en el desprecio. Él murió ayer. Y bueno, ¿murió ayer? Sí, señor. No, ¿ah, sí, ayer? Sí, bueno. ¿Ayer o antier? No, ayer. Ayer. Ah, es que yo vi la noticia en las... En los telediarios, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso por eso no salió. Sí, Macron lo calificó como un tesoro nacional. Corrijan a Mónica, lo acabo de leer. ¿Qué es lo que pasa, Nico? Tranquilo. Nico, ¿me equivoqué? Los originales. No. Lo acabo de leer. Sí, Nico, alguien que me ayude, ahí. Dios. Tranquilo. No, estoy tranquilo, pero lo acabo de decir. Bueno, quería hacer énfasis. No, los énfasis no son del grupo. Nico, bueno, su opinión, tranquilo, nota. Hombre, tranquilo. Su nota. 5-8. Sí, claro, es que el énfasis no es de nosotros. Bueno, al final de La Escapada fue la película con la que se catapultó en 1960 con Jean-Paul Belmondo y Jean Seberg. Después fue El Desprecio con Brigitte Bardot, que creo que el hombre la, ¿cómo dice uno elegantemente eso? La cortejó, ¿está bien, María Juliana? La cortejó. Y Michel Piccoli. Alphaville con Eddie Constantin y Ana Karina. Y bueno, sigo mis películas porque vi todas. Esta sí no la vi. Pierrot el Loco. Jean-Paul Memondo y Ana Karina. Corrijan a Nico. Pero es que el loco, esa es buenísima. Nicolás. Toda la película, no, pero no se la han visto en serio. ¿No se la han visto? La correccional. Porque está inspirada en un cuento infantil realmente. Correcto, o sea, la historia de que, no, sí. Está inspirada en un cuento infantil y la historia del loco es que el tipo está toda la película. El tipo loco. Está completamente desnudo, pero con una corbata. Y se sienta en un butaco con una caña de pescar y tira la caña sobre un balde. Esa es toda la película. Bueno, wow. yo puedo okay. darle más uno finalmente a Nico. No. Y lo otro que hay que decir importante, lo voy a explicar de mi hija, es que alguna vez coincidimos en un festival de cine de Cannes. Le dije, pero es que Godard estrena películas. Yo odio a ese man. ¿Ah, sí? Y ayer le escribí y le dije, se murió el man. Me dijo, pues él tenía lo suyo. Le dije, por eso. Ah, pero no que lo odiaba tanto. Es que un señor de esos... Por eso le dije, pero señor de esos, pues seguramente tenía algo. Tal vez uno no entiende esa vaina, pero era insoportable su cine, ¿no? Pero es un tipo demasiado destacado para Francia. ¿Sabes que en una oportunidad dijo Tarantino, que también se sentía muy influenciado por él, dijo, es uno de los que me enseñó la diversión, la libertad y la alegría de romper las reglas? Dijo, Godard... fue para el cine lo que Bob Dylan para la música. No, o sea, ya sabemos, pero todo. Me parece que es excelente el símil, ¿no? Eso lo dijo una vez. O sea, par de bodrios. O sea, se jodió Godard, porque es que yo Bob Dylan no lo puedo ni ver. Pero es Nobel. ¿Algo tendrá? Nico. No, porque pues es que ya que lo comparen usted con Bob Dylan es más o menos decir. No, pero acaba de decir Mónica que es Nobel. Usted le tiene pues Santos Bob Dylan, es Nobel, ¿no? Y entonces ¿qué hacemos? No, pues tranquilos, hombre. ¿Frescos? No me mezclen peras con manzanas. Pero el Nobel de Dylan por lo menos a usted le gustó. No, me parece un boderiazo. Envidia. ¿Y el de Santos? El de Santos, pues es que finalmente era de paz. ¿Quiere que le deje pensar? ¿En qué estamos? ¿Estamos muy pacíficos ahora o qué? O sea, ¿le gustó sí o no? No se haga el loco. No me he hecho el loco. ¿Sí o no? Si me oyó con claridad... Usted no tiene porque que es saber que usted mi respuesta. Pone metáforas y cosas. No, metáforas. Es que se puso como parábolas. Como muy barroco. Sí. Muy rococó. Muy rococó. La respuesta es sí o no. ¿Qué? Ya, pues ya hice la pregunta. Imagínese que se acuerde la pregunta. Diga no. Diga no. Y nadie entiende nada. ¿Le gusta? ¿Cómo así? Pues que usted dice no. Que si sí o no está de acuerdo sí, con... Pero diga, puede ser no. Mí. Ay. Bueno, ¿en qué estamos? Pero ¿tú quieres que le pongamos el 1 a este personaje que te está respondiendo? No, señora. Yo lo voy a hacer. Ya decidí no, cómo vamos a resolver el tema. Y lo que Dios quiera. Pues ya decidí. ¿En qué estamos? En Prime Video. Sí. Perfecto. Bueno, vamos con una versión de Isaac Hayes del tema Fragile de Sting. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. No tengo cómo cumplir con todas notas de la reina. Pero antes de eso debo honrar, pues definir el punto de Nicolás. Estuve pensando algo, pero la verdad no puedo hacerle una pregunta imposible porque sería injusto. ¿Tú qué piensas, María Juliana? Una pregunta más fácil. No, me parece que debería ser una pregunta del mismo calibre que la pregunta del arepaso. Claro. Pero si el tipo ya está al borde de ganar, le falta un poquito. Pero es que está uno en el arepaso o gana o no gana, no medio gana. Bueno, te voy a hacer una propuesta. A ver. ¿Por qué no vas con él a ver si es tan fácil la pregunta? ¿Cómo así? ¿Participo también? A ti no te pasa nada. Sí, pero sin puntos. Okay. Simplemente para medir qué tanto sabe la. Pero no me han preguntado a mí. ¿Sabes tú de lo que le va a preguntar a Nicolás? El directamente involucrado. Claro. Pero tú no quieres tu punto, están tratando de darte una pregunta. Si me tiene que hacer otra pregunta, yo no participo. Tengo absolutamente. Porque creo que yo merezco el punto. Pero si tengo que presentar otro examen para ese punto, no me interesa. No, yo le voy a hacer el examen y no pasa nada si lo pierde. O sea, no. ¿Es punto o no punto? No seas tan tonto. O sea, es que no pierde nada. Simplemente es. Vamos a intentar darle el punto ante la dislexia que hubo. Y María Juliana, como le parece que, pues, que tengo que hacer una pregunta de no sé, de qué tipo de calibre. Tampones, qué marca de tampones inglés. ¿Qué? No, ¿cómo no se puede te hacer ocurre? Eso. No he dicho nada, yo no he dicho nada. Entonces, Nicolás, es que usted no pierde nada. Usted gana si acierta el punto, si no, no gana nada. Por ¿sí eso, no? ¿Para qué someterme yo a otra fase? Me parece injusto. Pues porque como la gente lo detesta. Por eso, entonces yo prefiero excepto María Juliana, que le dio un voto positivo. Prefiero no competir. Yo a mí no se me hubiera ocurrido decirle eso de él. Sé que puedo ganar otro repaso después. Prefiero no. No, lo voy a hacer. Si me toca, si contesto o no. Si me toca hacer eso, pues prefiero ganármelo en franca lid. Pero pelea por tu punto. No, bueno, que no se lo gane. No, porque no es pelear. Usted puede decir. No me refiero a pelear, sino a luchar. Usted sabe qué puede decir. Usted sabe qué puede decir. ¿Sabe qué puede decir? No contestar nada y no le pasa nada. Sí, es verdad. Bueno, voy a hacer eso. Voy a guardar silencio. Y si no, lo contesta. Y si considera que lo sabe, pues lo sabe. Y le voy a poner una competencia que no gana nada. Y la, pues para que no vean que le estoy regalando el punto, ¿me entiende? Porque como todo lo suyo es regalado porque yo soy un ampón y me he amangualado con usted para que gane nada, que no ha ganado nada, solo cultura que le llevo. Sí. Aquí está la pregunta para los dos, me escriben. Sin arepaso ni nada, es para ver si el tipo en este momento desempata. A menos de que alguno de la mesa, hay dos a favor de Nicolás de que tenga el punto y hay dos en contra. Mónica y Orlando se sostienen en que ni por el chiras. ¿De acuerdo? Sostenidos. Y Orlando dijo lo mismo, es que no lo oigo, pero bueno, sostenidos. Sí, claro. Sí, estamos firmes. Exacto, hasta la muerte. Entonces se lo va a preguntar a María Juliana, a Nicolás, para comprobar que no le estoy regalando el punto a Nicolás, ¿de acuerdo o no? Ok. Ustedes saben que cuando uno es rey o reina de Inglaterra no tiene que cargar ni pasaporte, ni cédula, ni pase. Porque es rey. ¿Estamos claros? Sí. Ella nunca tuvo chofer. ¿Qué marca de carro condujo toda su vida? Ay, Nico, tú debes saber. No lo sé. No, conteste. Yo no voy a contestar. 20 segundos. Por favor. Música, maestro. Es que no sé cómo se escribe. Escríbelo. Es que no sé cómo Nico, está en su libertad de contestar esa vaina. Sí, no. Me reservo el derecho a mi respuesta. Pero esperemos, María Juliana, conteste. Sí, yo No, sabe que voy a luchar por Nicolás. María Juliana dijo Rolls Royce. Yo le voy a insistir a Nicolás que conteste porque me parece un poco resabiado. De una pero vez. ¿Por qué se lo va a dar, no? Porque se lo merece. Nico. No, baby, estuvo cerca, pero no latinó lo que era. Baby, no importa, pero bueno. Ah, no, pero el repaso todos. Anterior yo también dije lo que era, solo que no estuve muy... Estuve ¿tú dijiste lo que era? ¿Dos días caminando? No, dije, pero no, al principio no me pongas también a ponerme mal. Bueno, ya listo, no se ganó el punto. Voy a hacer una prueba más berraca. Nico, ¿qué carro conducía? ¿Ya no vale? Un Jaguar. No. Land Rover, mío. Sí, un Renault 4. El Land Rover lo desarrolló su esposo, el príncipe Felipe. Pero Nicolás dice, no hay problema. El tiempo es largo. Sí, no. Y la premura no es. Exacto. Ahí no tengo afán. En el resto de cosas sí. Pero ahí no tengo. ¿El afán? Es lo de Nicolás. Sí. El afán, no, Nicolás. En este ítem, sí. Pero no en el arepa. De repaso, no. Ella nunca montó un Rolls Royce. El esposo de ella, el Felipe de Edimburgo, se inventó el Land Rover, el oscuro. Él desarrolló con la empresa esa vaina. Y la vieja salía en su Land Rover. Nunca se estrelló la reina. Nunca. Al final le dijeron, reina, es que tú no ves mucho, pero bueno. Ah, pero ¿cómo así? ¿Ella manejaba? Sí. Ah, no tenía. Pero toda la vida, nunca tuve chofer. Pero tan particular eso, ¿no? Ay, sí, es que es particular, María Juliana. No, yo creo que pero, o sea, lo gozaba, o sea, lo disfrutaba. En un día como hoy, nació Mario Benedetti, Carmen Kass. ¿Puedo decir quién es Carmen Kass? Por favor. La primera modelo de Estonia. ¡Oh! Nació Cristina Hurtado, que... Linda. Que me parece que Nicolás puede hacer un aporte, pero no es capaz. Claro. Se salió en Paquita el... Gallego. Chris Kelly. ¿De qué estás hablando? Murió hace 40 años. Sos Cristina Umaña. José Damaso Pérez Prado, el rey del mambo, y nació Amy Winehouse en 1983. Nico sugiere unas cosas de el ADN. No, pero no, es difícil. No, tranquilo. Es que la cadena es muy difícil. Tranquilo, tranquilo. Vamos con Amy Winehouse, una cancioncita antes de el último arepaso. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Quisiera hablar del nuevo rey de Inglaterra, Su Majestad Carlos III. Y quiero decir exactamente los títulos con que quedó. Si les parece bien. Bueno, bueno. El actual y ya rey reinante Carlos III es ya soberano del Reino Unido y de los otros reinos de la Mancomunidad de Naciones. Se llama Commonwealth en inglés. Hasta su ascenso al trono fue príncipe de Gales, duque de Cornwall, duque de Rothesay, duque de Carrick, barón Renfrew, señor de las islas y príncipe y gran mayordomo de Escocia, además de duque de Edimburgo desde la muerte de su padre. O sea, ¿qué hacemos? Mucha vaina. ¿Sigo o no? Mucha vaina encima. Mucha vaina. Que se hereda, se muere el papá y él es el príncipe. Claro. ¿Sigo? Bueno, a ver. Pero deje la rabia, hombre. No, no, no. Siente pues, que viene un arepaso. Pero para ver, para ver, para ver. Ahora bien, además del título de por la gracia de Dios, rey del Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, ¿qué otros títulos ostenta a partir de ahora Carlos III? Eso es como cuando uno ve... No, minutico, para, yo no he hecho la pregunta. Ah, solo la gracias a Dios. Estoy leyendo. ¿Qué? No. Estoy leyendo, pero es que Cristian es muy rapidito. Está en la jugada. ¿Ustedes no han visto Juego de Tronos que dicen el rey dueño del no sé qué? Y ese es un pendejo inventado. Este es de verdad. Sigo. ¿Puedo leer o van a seguir molestando? En primer lugar es señor de la isla de Man, lo que significa que es señor propietario y cabeza de estado de esta isla, cuyo soberano era hasta 1504 reino de Man. Allí le representará el teniente gobernador de la isla de Man. No, es que esto es muy berraco, es que ustedes no le paran bolas y jodiendo y molestando al rey. Carlos III es además rey de sus otros reinos y territorios, además de cabeza de la Commonwealth desde 1949, de modo que es también rey de Canadá, de Australia, de Nueva Zelanda, de Jamaica, de las Bahamas, de Granada, de Papúa Nueva Guinea, de las Islas Salomón, de Tuvalu, de Santa Lucía, de San Vicente y las Granadinas, de Belice, de Antigua y Barbudas y de San Cristóbal y de Nieves. No sé, ¿cómo vamos? Sí, bien, bien. A ver, María Juliana, ¿entiendes que el man es rey de cosas? Claro, de muchas cosas. Exacto, que te guste o no, pero respeta. No me gusta ni poquito, pero respeto la jerarquía del rey. Sí. Bueno, no he hecho la de paso, o ya lo pregunto o sigo. Dele. Sigo, Nico. Dele más, porque no soy capaz de responder nada. No tengo ni idea para dónde va esto. ¿Y qué importa? Ese es el arepaso. Es una obra maestra. Y estos han sido los mejores. Nico, su opinión del periódico La Reina. Arepaso. Hermoso. Se lo leía de pies a cabeza. Pobrecita. Debía tener 4 páginas. Sí, exacto. Pero se demoraba medio día en esas. No, el desayuno, Nico, ¿por qué no la respeta? Pero porque es que ya no tenía afán. Ya la mataron y ya se murió. Pero es que usted no tenía afán. ¿Cómo Commonwealth Real, a ver qué era el británico, y mantiene? Ok, entonces, estos llamados Commonwealth Realms, perdón, son en realidad, perdón, yo no puedo hacer un arepaso sin voz. Bueno, pero, yo me controlo. Aclare. Agua. Toma agüita. El que aclara oscurece, Orlando. Bueno. Aclare. Commonwealth Real, así que, ¿no? Británica, aunque mantiene una unión personal con el Reino Unido. Ojo con esta pregunta, que es el arepaso. ¿Existen otros territorios o reinos que tuvieron una unión personal exclusivamente con Isabel II cuando fue reina y que luego se independizaron? Escríbame 5 de esos terrenos que hoy son países. En el reinado de Isabel II. 5. El que acierte 3 le doy un punto. Muchas gracias. ¿Está fácil o difícil, Nico? Muy difícil, la verdad. Muy difícil. Yo creo que no es muy difícil. Creo que miren el mundo. Pasar derecho. No, les voy a decir algo. La India no fue porque eso es anterior a la reina. Sí, la India es antes. Pero pasan muchas vainas. Yo les voy a dar un minutico. 5. El que acierte 3 gana. Dele, mijo. Pongo un sinfín. Pongo unos males que hacen. Las canciones de Orlando. Es que no les puedo dar una pista porque logran todo. Si les doy esta pista. No. Siga sin fin. No, son 5 países de 3, hombre. Tampoco es tan difícil. ¿Qué tienen que perder? ¿Un punto? No, pues por ser cualquier cosa. No, literalmente, en cualquier cosa. No tengo ni idea. 5 son muchos. Bueno, ya contestaron todos, ¿no? Sí. Lo que pasa es que yo veo unas cosas acá muy delicadas. Hay gente menosos. No. Ya, para. Hay gente menosos. No, o sea, por favor. Gente menosos. Yo voy a poner a Nicolás que califique esta vaina. O sea, de verdad. Voy a empezar a la María Juliana Correa. Yo le pido el favor de que entienda que, pues. A ver. O sea, año 52 entra la reina, ¿no? Sí. Y a partir de ese momento se le independizan unos países que eran de ella. Entonces voy a leerlos para que ustedes entiendan el nivel de brutalidad. No, brutalidad no, de inexistencia tal vez. Retiro lo de brutalidad, corríjanme. Aquí no hay brutos. Hay personas no comprendidas. Corrígeme, Cristo. Los originales. No, es que después que es que usted maltrata. No, yo tengo claro que brutalicé. Tengo clarísimo. No. Yo prefiero poner cualquier cosa que me pongas el menos 2, aunque creo que también me lo vas a poner. No, es que ya lo tienes. No, entonces ¿para qué me vas a leer? Porque es que es una cosa muy loca. Yo he dicho que cuando la cosa es muy loca. Para que nos riamos un poquito. Pero te tienes que proteger a tus talentos. No, contestaste, pero leo. Suiza, España, Italia, Portugal y Alemania. No sé, Nico, ¿no? No, mejor dicho, se pudrió todo. Pero por Dios. Ahí tenemos un menos 2, pero no tires nada. Mónica, Canadá, Belice, Jamaica y Australia. Digamos que ahí hay algo. Orlando, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, pero eran 5 países. Bueno, vamos a ver si están los 3. Y Nicolás, Australia, Tonga, Nueva Zelanda. Creo que ganó Mónica, pero simple, ¿no? Entonces, el menos 2 se lo podemos clavar directamente a María Juliana sin ningún misterio. Ya me lo puse. No, pero con música. Pero ¿cómo que es que era la dueña de España? Ah, yo ya era dueña de todo. Italia, Portugal y Alemania, Nico. ¿A qué hora? En el 52, ¿a qué hora fue? Era una matrona. No, mira, los países los voy a leer y al que se sienta... unido a esto, pueden decirlo. Existen otros territorios o reinos que tuvieron una unión personal exclusivamente con Isabel II cuando fue reina y que luego se independizaron. Son Ceilán, Fiji, Gambia, Guyana, Kenia, Malawi, Malta, Mauricio, Nigeria, Pakistán, Sierra Leona, Sudáfrica, Tanganica, Trinidad y Tobago, Uganda y Barbados. ¿Quién está ahí? No, yo no. ¿En Barbados, Rihanna? ¿Nadie estuvo? Creo que nadie. No, nadie. Bueno. ¿Para qué les pongo menos uno? No, es que están muy difíciles. No, pero es que toca meterle un poquito de literatura a la vaina. Pero es que Mauricio... Un poquito. Sí, un Mauricio. Poquito, pero es que te fuiste con todo. A estrellar ese... Pero cayó, pero perdón, Nicolás. ¿Qué? Cayó una ¿qué pequeña, nubes? Una pequeña verde, la verde, duro, la verde, verde. Sí, la verde se fue. No, los demás quedan limpios. Siempre habrá lugar para negro. Sí. Todos sí, no, los colores no. Tienen pasaporte abierto, o sea, en este lugar, hasta los verdes. Sí, sí, me despacho pesado. Pesado, pesado. ¿Para los qué? Verdes. No, pero es que parece que es una loca ahí manejando un Rolls Royce sin pase. ¿Qué te puedo decir? Sí, ¿pero sí, qué sí pasó? Sí. Dedicada a María Juliana. Nico, ¿qué pasó? No sé. Los demás trataron, pero no pudieron. Dilucidar esto. Ay, importante no. Verdor. No pierde, pero pasa rico. No, pasa bueno. ¿Cómo quedó la repaso? Bueno, Orlando tiene menos 16 puntos. Mónica, no. Y yo estamos... No, ¿qué? Pero Orly, ¿cómo? Cada vez no, ¿qué? ¿Qué pasó? No, ¿qué? Cada vez voy peor. Orly, ¿por qué no aceptas que ya Mónica? Mónica y yo estamos pasó, empatados. Nico, ayúdenme, ¿no? Acepta, sabemos, que pasó el menos 14, o sea, él se quedó en menos 13 hace Orlando se quedó días estancado en menos sí, 9 no, hace ¿cómo rato? Así? Yo tenía menos 8. ¿Cómo era el paso, María Juliana? Menos 16 tiene Orlando, menos 11 tiene Mónica. Pues yo y Mónica y yo, mejor dicho, estamos empatadas en menos 11 y Nicolás tiene menos 4 puntos. Nico, ¿algún comentario? No, no, tranquilo. Destruyendo sobre sin mover un dedo. Sí, no. Ni para atrás, ni para adelante. Con un solo suplido. Así. Bueno, pero única pregunta, ¿no fue bueno el arepaso? Pues bueno, no fue bueno. Pues, ¿estuvieron? Uf, claro, buenísimo, con esa corta literatura, buenísimo. Buenísimo. Sí. ¿Qué dijo, ¿qué dijo Orlando? ¿Qué estamos, no, que buenísimo por la corta literatura que trae ese arepaso. Había que saber pero mucho. Eran 20 países. Mucho, ¿no? Por, pero esos países que nombraste, o sea, sí, pues, Guyana, no, pues, pero imagínate, o sea, no. Perdón, Nico. Nico está como arrepentido de que lo sabía. Y no, se... no. No, lo que pasa es que Nico está en un momento de reflexión. Sí, exacto. Pero así me gusta. Bueno, muchachos, me faltan 10 arepasos y los hago de aquí al viernes como saber que me llamo. O sea, prepárense para dobles mañana y pasado, ¿está bien? Sí, una mano de menos unos de aquí para allá. Uy, ¿qué? No, pues es que pero con toda te digo. Peluquería. Terminamos, peluquería. Sabor de la noche, gracias.